Buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Política y Rock and Roll Noticias. Mi nombre es Elsa Leticia Romero y les estaré acompañando a partir de este momento y por lo menos hasta las 10 de la mañana, junto con mi compañero Alejandro Cabral. Como siempre, agradecemos hayan iniciado su mañana junto con nosotros acá en el 106.7 FM, la radio comunitaria y ciudadana independiente de nuestra ciudad. ¿Y qué le parece si arrancamos con las notas locales para el día de hoy? Y lo vamos a hacer iniciando con el clima, eso es inevitable, ya es parte de la costumbre del arranque de titulares, pero hoy, sin embargo, hoy es un día pues que se nota claramente más fresco, así que siempre los días en el que el clima da una tregua, los tomamos como días especiales en Hermosillo, o soy solo yo que me agradan estos días porque puedo prever rutas de bicicleta más agradables para esta tarde. Y bueno, lo que van a conocer por parte del portal Meteo Alerta Hermosillo, este sitio ya muy profesional, que nos da información del clima, señaló que el resto de abril se mantendrá calmado en cuestión de temperaturas, pero mayo podría presentar ondas de calor atípicas. El día de hoy se presentaron lloviznas aisladas en diferentes puntos de la ciudad. Aquí en San Benito amanecimos con lloviznas muy, muy agradables. Se siente una temperatura bastante agradable en estos momentos acá en nuestra ciudad, pero nos advierten pues que las temperaturas habrán de llegar a máximas que ronden los 40 grados centígrados y las mínimas alrededor de los 15, esto durante las próximas semanas. Esto será ya en el mes de mayo, nos pronostican. El panorama va a cambiar drásticamente porque regresa el calor con todo, con acercamientos incluso a los 45 grados centígrados. Se espera que todo el mes sea significativamente más caluroso de lo habitual, es lo que dice Meteo Alert respecto al clima para nuestra ciudad. Y bueno, entramos de lleno a la información local, estatal y de los municipios. La Suprema Corte de Justicia, no sé si usted lo recuerda, alguna vez lo platicamos por aquí, se presentó el sector privado de vivienda en Sonora, presentó un amparo ante un programa del ayuntamiento que pretendía atribuirse casas abandonadas y terrenos baldíos. Pues el máximo tribunal, Supremo Tribunal de Justicia, invalidó partes de este reglamento municipal para invadir facultades del Congreso local, por invadir facultades del Congreso local y afectar el derecho de propiedad. También fijó criterios límites dentro de este reglamento municipal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso que impacta directamente la forma en que los municipios, en el que Hermosillo específicamente, pero pues ya se hace ya esta una regla general al parecer, en que los municipios pueden intervenir en propiedades privadas. El Pleno determinó que el Ayuntamiento de Hermosillo excedió sus facultades al intentar regular la posesión y uso de inmuebles abandonados mediante un reglamento municipal. La resolución correspondiente a la controversia constitucional 309-2024 fue tomada el 7 de abril del 2026. Según lo expuesto por el máximo tribunal, el municipio invadió competencias que corresponden exclusivamente al Congreso local, lo que derivó en la invalidez de varias disposiciones. La información proviene del propio fallo de la Suprema Corte como fuente oficial. El ayuntamiento pretendía declarar el abandono de propiedades, lo que permitiría al ayuntamiento también que asumiera la posesión del inmueble privado y utilizar el uso de esas propiedades por terceros, incluso para vivienda temporal. Esto incluía mecanismos como asignación de inmuebles a servicios públicos, contratos para que terceros habitaran las viviendas y cobro de contraprestaciones. La Corte dijo que los municipios sí tienen facultades, pero solo en el desarrollo urbano, uso de suelo, ordenamiento territorial, pero esto no en estas, no en la creación de este tipo de reglas, dice la Corte. Bueno, este será un tema que hablaremos también más adelante. Interesante esta resolución, este tema también. En otra información local, 126 menores están internados en centros tutelares en Sonora por robo, portación de arma y homicidio. Eso es lo que dio a conocer la presidenta de la Fundación Nueva Generación, Michelle Lucero, que señaló que solo el 6% de esta población corresponde a niñas, mientras que el resto son adolescentes varones, dio a conocer. La activista advirtió que este fenómeno refleja problemáticas sociales que no han sido atendidas de manera integral por parte de las autoridades. Por otra parte, el día de ayer se dio a conocer que en Nogales una mujer perdió la vida al ser atropellada por el tren. Se dio a conocer el día de ayer, se hizo pues la información, se generalizó, pero este percance ocurrió el 12 de abril, el domingo, a la altura de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social al sur de esta ciudad fronteriza. Así lo informó el Departamento de Seguridad Pública Municipal el día de ayer. La información proporcionada por la Comisaría de Seguridad Pública Municipal establece que los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche, cuando policías municipales atendieron un llamado de urgencia donde reportaban a una mujer aparentemente arrollada por el tren sobre las vías a la altura del nosocomio antes mencionados. Al llegar al lugar, pues la mujer ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer y la razón por la que sufrió el fatal accidente, ya que pudo ser por transportarse en el tren en movimiento y resbalar de un vagón, ser abalanzada por la máquina mientras pasaba por el lugar, o alguna otra razón no conocida. Las autoridades ya investigan los hechos. Por otra parte, la Fiscalía de Sonora investiga la denuncia presentada por la madre de un adolescente de 15 años que habría sido víctima de abuso sexual, de 17 años, perdón, que habría sido víctima de abuso sexual por parte de dos militares en San Luis Río Colorado. De acuerdo con los reportes, el menor de edad fue alcoholizado y drogado antes de ser agredido. Actualmente permanece hospitalizado aquí en nuestro estado. Los presuntos responsables huyeron tras limpiar el departamento donde ocurrió el ataque. El caso ha generado preocupación por la seguridad de la familia y se exige que los acusados sean juzgados en tribunales civiles, ya que pues se trata de dos militares. Esta denuncia está dirigida hacia dos militares. Esto ocurrió allá en San Luis Río Colorado. El caso ya se encuentra en la fiscalía, quien asegura se encuentra investigando los hechos. Se dio a conocer de esta denuncia directamente de la madre de un menor de 17 años que habría sido abusado por dos militares, quienes también le habrían robado y abandonado. De acuerdo con la información dada a conocer hasta el momento, el menor de edad acudió al departamento de uno de los militares, convivencia que terminó con el adolescente alcoholizado y drogado para posteriormente ser abusado por la persona que visitaba y otro sujeto que se encontraba en el lugar. La madre del menor presentó la denuncia ante la fiscalía. Sin embargo, el departamento en el que ocurrió el abuso fue limpiado y abandonado al día siguiente, además de que los militares huyeron de este lugar. La familia, amigos, bueno, las personas de San Luis Río Colorado y pues quienes estamos escuchando esta información, pues se han indignado y exigen a la autoridad que estos militares sean apresados y sean juzgados en el marco de lo civil. Eso es lo que dice la madre. De momento las autoridades militares no han, se han pronunciado al respecto, y ni han dicho también si comenzarán una investigación paralela. Debido al tipo de delito, los dos militares deberán ser juzgados por tribunales civiles, y en el caso de abuso sexual la sanción va de los 3 años a los 7 años de prisión. Ve nada más, pues así, de 3 a 7 años de prisión por pues destruir la vida de alguien de esta manera. También les hablábamos del caso la semana pasada, del caso de Leila Montserrat, esta joven de 15 años, esta niña de 15 años que fue asesinada por dos adolescentes, supuestas amigas suyas. Pues la madre de Leila Montserrat podría tener una reunión con el gobernador de Sonora. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas acompaña a Carmen Angélica Becerra mientras se reúne con autoridades estatales para revisar el caso y las sentencias a las menores responsables, lo que ha generado debate sobre justicia para adolescentes. Lizeth Salcedo, la titular de la Comisión de Atención a Víctimas, detalló que se ha apoyado a Carmen Angélica, madre de la menor, y este día se tendrá una reunión con el gobernador del estado sobre el caso, aseguraron. Esto pudo haber sido el día de ayer, ya que esta es una nota fechada con el día 13 de abril, y hablan de esta reunión como presente. Sin embargo, creo que sería el día de hoy la reunión con el gobernador. Bueno, ya veremos qué surge de todo esto. En Nogales, el conductor de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos logró escapar después de atropellar a un oficial de tránsito en la calle 5 de febrero de Nogales la noche del domingo, aunque se activó el código rojo y se inició una búsqueda, lo que derivó en la persecución de un vehículo. Solamente se pudo recuperar el vehículo robado. El sujeto logró huir. El oficial se encuentra hospitalizado y bajo atención médica. Al ingresar a la colonia Pueblitos, el conductor se bajó del vehículo y comenzó a correr, logrando escapar de los oficiales, quienes procedieron con el aseguramiento del vehículo, el cual contaba con reporte de robo en Estados Unidos. Eso es lo que dicen acerca de esto. Por otra parte, aquí en Hermosillo, bomberos de nuestra ciudad atendieron un reporte de mordedura de serpiente en una escuela, en la escuela Enrique Repsamen, situada sobre la calle Ojo de Tecolote. Esto ocurrió a las 11:30 de la mañana, más o menos, cuando recibieron el reporte. Este fue canalizado directamente a bomberos. Personal de la corporación acudió por iniciativa propia al plantel para realizar la búsqueda del animal señalado. Nosotros acudimos por iniciativa del departamento, básicamente, para realizar una búsqueda del animal que reportaban, explicó García Orduño, el jefe de bomberos. El responsable de turno de bomberos. Al arribar, los elementos se entrevistaron con autoridades escolares y localizaron al estudiante, que presentaba una mordedura en la palma de la mano con características propias de colmillos de serpiente. La menor, de aproximadamente 7 años, se encontraba consciente y bajo observación, sin alteraciones en sus signos vitales ni cambios visibles en la coloración de la piel al momento de la atención. El animal no fue encontrado, sin embargo, por las características descritas, se cree que pudo haber sido una falsa coralillo. Entonces, esta niña pues no corría peligro, y hasta el momento, de acuerdo con los reportes, ella se encuentra en un estado de salud bien, bueno. Por otra parte, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron frente al Congreso del Estado en contra de la reforma al tope de pensiones y jubilaciones. Los ex trabajadores mostraron su inconformidad por la reforma aprobada el pasado 10 de abril, que pone un tope para que las pensiones de personas de confianza de paraestatales no superen la mitad del salario que recibe la presidenta de la República. Y bueno, acerca de eso se manifestaron. Jesús Alberto Cota, jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que esto sería un estimado de 70,000 pesos y se pudiera aplicar tanto a nuevas jubilaciones como a las ya existentes. Una comitiva de jubilados de la comisión ingresó a tener una charla con diputados locales para exponer sus inquietudes. Eso es lo que dice los jubilados que el día de ayer se manifestaron en contra de la reforma al tope de pensiones y jubilaciones frente al Congreso del Estado. Los sindicatos de la Universidad de Sonora prevén un posible estallamiento de huelga ante lo que considera una falta de acuerdos con la administración universitaria. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, el STAUS, señaló que tras 5 meses de negociación no se han registrado avances, pues la oferta institucional se mantiene en un 4% de aumento salarial y 0% en prestaciones. Alegan respecto a la pérdida de poder adquisitivo que pretenden, que quisieran, pues, con estas demandas, compensar una pérdida de poder adquisitivo que se ha acumulado desde 1990, dicen los académicos. Del mismo modo, maestros plantean un esquema de recuperación salarial a 5 años, ese es otro de los temas. El STEUS, por su parte, decidirá este jueves si coloca la bandera rojinegra, mientras que el STAUS lo hará hasta el 30 de abril. Y es el STEUS quien mantiene también la tensión en la Universidad de Sonora. Muchos consideran que la huelga es inevitable, por lo menos por parte del STEUS. Por otra parte, ciudadanos rechazaron el aumento. Para empezar, aumentaron las tarifas en las casetas de Sonora y por supuesto que esto ha causado pues opiniones negativas entre los usuarios de esta ruta. Y en el caso de las casetas de Hermosillo, en la carretera internacional, las motocicletas pasaron de pagar 54 a 57 pesos, los automóviles de 109 a 114 pesos y los autobuses de 178 a 195 pesos. Para el automóvil subieron 5 pesos, ese es el costo que es lo que ha aumentado. 5 pesos, sin embargo, eso ha sido suficiente para generar pues opiniones positivas, ya que consideran negativas, y es que consideran que la RUA pues no está en un estado que puedan considerar sean aplicados el dinero, pues, ¿no? Dicen, el dinero se está yendo a saco roto porque tendría que pagar más si el servicio que me ofrecen no es mejor. Y pues ahí está. ¿Usted qué opina acerca del incremento de las casetas? Por otra parte, reiteran llamados a comerciantes por parte del ayuntamiento, llamado comerciantes a tramitar permisos para las fiestas del PITIC 2026. Este llamado es a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios para que tramiten su permiso y formen parte de las fiestas del PITIC mediante trámites directos y ordenados, sin intermediarios, se reiteró por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Hermosillo. Este proceso vence el 15 de mayo. Y pues ahí está, es para que formen parte de estas fiestas, las fiestas de aniversario de Hermosillo. Y las fiestas se llevarán a cabo del 21 al 24 de mayo en diversos foros, plazas y corredores del centro histórico. Ya está muy cerca las fiestas del PITIC, seguramente dentro de muy poco estaremos seguramente escuchando cuál será la oferta que nos presentan en este año. Esperemos, hagamos changuitos, yo ya los estoy haciendo. Por otra parte, una mujer quedó atrapada en la puerta de un camión al ascender ahí sobre la colonia, sobre el Boulevard Solidaridad. El incidente ocurrió cuando el chofer puso en marcha el motor mientras la pasajera descendía, causando una lesión en su pie derecho que requirió traslado hospitalario. Al momento de bajarse de este camión o intentar hacerlo, fue que esta mujer quedó ahí lesionada, pues debido a la premura del chofer de esta unidad que va, el de la ruta 14, que se trasladaba sobre el Boulevard Solidaridad de norte a sur. En ese momento, la perjudicada se disponía a descender de la parada, en la parada ubicada sobre el Boulevard Solidaridad, entre el Boulevard Paseo del Río y Avenida de la Cultura, cuando el camión aceleró, su pierna quedó atrapada y por suerte no pasó a mayores. Ya hemos tenido casos en el que caídas se terminan en lesiones bastante graves, incluso la muerte. Por otra parte, en notas locales, mientras el día de ayer se presumía del inicio de las labores en la segunda etapa del Cárcamo Norte, y se hablaba de cómo el desarrollo y la cultura y los deportes eran partes fundamentales del gobierno del estado, pues se dio a conocer también de una fuga inmensa que dejó inundado al Cárcamo. El día de ayer se empezaron a divulgar estas imágenes de la unidad deportiva ahí del Cárcamo, que se inundó durante la madrugada del lunes, luego del rompimiento de una línea de conducción de 24 pulgadas ubicada en la calle Río Moctezuma, y sí que hizo justicia a su nombre. Entre el Boulevard Cerna y Paseo Río Sonora al oriente de Hermosillo, el agua se acumuló en dos campos de béisbol, la cancha de fútbol y parte del área de juegos infantiles, así que se convirtió en un chapoteadero masivo el Cárcamo. Aunque el nivel subió considerablemente, el Cárcamo no presentó afectaciones aparentes, de acuerdo con los primeros reportes. Y pues ya se dieron a la tarea de hacer lo que podían con la limpieza del área, y por supuesto para la reparación, que tardó más de 12 horas la reparación de esta fuga, que dejó además a un montón de colonias sin agua, pero un montón. Como 30 colonias se quedaron sin agua, por supuesto, entre ellas el Centro, el Mariachi, 5 de Mayo, Naranjos, Casablanca, entre muchas otras, La Cholla, Puerta Real, etapa 5, 6 y 8. Así abarcó una buena parte de nuestra ciudad esta fuga. Y bueno, ahí te abro, listo. Desde las Amapolas hasta Puerta Real, imagínense ustedes. Nada más para que se den una idea. Así está esta fuga de gran calado. Y además, pues el desperdicio de agua, sí. Porque la nota que saca el ayuntamiento es, y estábamos revisando si el Cárcamo no se dañó, no se preocupen, no se dañó. Ajá. Pues no se dañó, pero se volvió alberca. Se volvió un chapoteadero gigantesco. Un chapoteadero, yo creo que hasta alberca, o sea, ya era muy, sí. Era bastante el nivel que había durante un buen rato. Sí, muchas horas. Esto ocurrió durante la madrugada, así que fue en la mañana que las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que primero los vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y pues sí, se dieron a la tarea de cerrar esta tubería, estas válvulas que dirigen agua hacia esta parte, este sector de la ciudad, estos sectores de la ciudad. Pero sí, el daño es ya incorregible, ¿no? El agua ya está desperdiciada. Deben de ser cientos de metros cúbicos los que se perdieron esta madrugada. Y bueno, con eso concluimos las notas locales. Nos dirigimos al plano nacional. Y vámonos rápido con este plano nacional. Sigue, bájale un poquito, por favor. Ahí está. Conflicto en el metro afecta a 2 millones de pasajeros, dice la nota, y es que están los trabajadores sindicalizados del metro están pues proponiendo irse a paro. Cerca de 2 millones de pasajeros de 4.5 que laboran, que se trasladan diariamente en el metro, resultaron afectados por el paro parcial de trabajadores ante la decisión de no laborar tiempo extraordinario. Además, solo operó 43% del parque vehicular, menos de la mitad de los trenes, pues, y se dejaron de realizar 800 corridas, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Lo anterior provocó retrasos en la operación, trenes rebasados en su capacidad y largas filas para ingresar a los convoyes. Por ejemplo, en la línea 3 del metro, una de las más afectadas, en la estación Zapata, que es una de las más numerosas, los pasajeros tuvieron que esperar el paso de hasta 3 unidades para subirse como sardinas, ¿no? Dejar pasar 3 y luego para subirse como sardinas. Incluso hubo empujones, hubo gritos y demás por el que se cuela, el que trata de subir primero y demás. Pues un relajo con lo del metro, que en esta ocasión se debió a los trabajadores que están exigiendo no trabajar horas extras, no hacer tiempo extra. Bueno, en otro tema, hoy hubo conferencia, hoy en la conferencia de prensa matutina se realizó el informe de seguridad, y entre los informes de seguridad, la Secretaría de Gobernación informó que se han dado más de 5 millones de servicios y trámites para atender causas de violencia. Cuando dicen estos números, pues uno dice, wow, o sea, está tremendo, ¿no? Pero pues 5 millones de servicios y trámites es poner las mesas de atención, ir casa por casa, lo cual está muy padre y todo, pero pues alguna persona le habrán registrado algo ahí, alguna documentación, le habrán ayudado a hacer un trámite de gobierno, que puede ser tan simple como revisarle alguna cuenta de impuestos o inscribirlo en algún programa o cualquier cosa por el estilo, y en otros casos pues ya es atención más puntual, ¿no? De hacer algún programa cultural, algún programa deportivo, pero también en estos programas, pues el haber hecho una cascarita de fútbol, pues ya cuenta, al mismo tiempo que acciones más fuertes. A final de cuentas se están haciendo acciones, qué buena onda, 5.900.000 servicios, pero en estas cifras yo siempre creo que deberían de categorizar, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Como dice el dicho, no es lo mismo registrar a alguien para las becas Rita Cetina, sí, que atender a una colonia en una reunión popular de trabajo para mejorar las condiciones de la colonia. Son dos cosas, dos acciones completamente distintas. Entonces debería de categorizarse y de decirnos, estas son las acciones fuertes, las importantes, las que requieren presumirse, y las otras, además, que también son importantes, son esta serie de pequeñeces que hicimos, que juntas se vuelven grandes, pero que son pequeñeces, hay que decirlo en toda su extensión. 5.900.000 suenan muchísimas, son muchísimas, no todas son acciones que van a prevenir directamente la violencia. A veces son cosas que el gobierno está haciendo, no sé si de todas maneras las harían, pues si tuvieran que estar ahí paseando por esa colonia y demás, y bueno, pues esto es lo que necesitamos que nos expliquen con mayor puntualidad. Hay que preguntarle a la Secretaría de Gobernación, a las distintas autoridades en su momento, qué está pasando y en qué estado se está atendiendo. Aquí en Sonora se están haciendo estas acciones. Uh-huh. Y si se están haciendo en la zona rural, en la zona urbana, en todas las zonas del estado. Bueno, pues son cosas que se tienen que revisar. Lo cierto es que hoy hubo esta serie de planteamientos alrededor del tema de la seguridad, en donde se dijo que hay un 41% en la reducción diaria de homicidios, y ahí aparecen las gráficas al inicio del gobierno de la presidenta, cómo bajó y cómo vuelve a bajar ahora en 2026, según sus cifras, mes por mes y demás. Particularmente el delito de homicidio doloso, que es el como la parte más, la punta de la pirámide, que es la que se analiza siempre, y el cual tiene una reducción del 41%. Durante la conferencia, la presidenta y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que el promedio diario de homicidios era, al inicio de su administración, de 86.9. Casi 87 personas diarias estaban asesinando en nuestro país. Hoy hay 51.4 casos diarios. 51 personas y media, son 35 víctimas menos que al día que en ese periodo, pero se siguen asesinando entre 51 y 52 personas al día en nuestro país, en distintos estados del país. Dice también la encargada del Secretariado de Seguridad que los homicidios dolosos repuntaron ligeramente en marzo, de 41.3 diarios a 51.4. Entonces, este es el repunte que hay en marzo. Había estado bajando constantemente, en marzo viene un aumento que se señala por acá por parte de Marcela Figueroa, la encargada del Secretariado de Seguridad. Cambiando completamente de tema, el INE rechazó la solicitud de Ricardo Salinas Pliego de retirar el spot de Morena, en donde se habla de él, y lo habían retirado de manera cautelar. Ya el INE dijo, pues no, rechazamos las medidas cautelares solicitadas por el empresario, quien pidió al órgano electoral retirar un spot de Morena bajo el argumento de que usa su imagen de manera indebida. Por mayoría de votos, se determinó que en el promocional no hay calumnia. Están hablando mal de ti, pero no están diciendo mentiras. Prácticamente es lo que le dicen a Ricardo Salinas Pliego, como también acusó al empresario, ya que no expone algún hecho falso. El empresario había acusado que había calumnia, dice el INE, no hay calumnia, no hay un hecho falso, no se expone ningún hecho falso, por lo tanto, calumnia no es la palabra. Además de que el uso de su imagen está dentro de los términos previstos por la ley. Así que, pues batean a Salinas Pliego y regresará el spot de Morena, en donde hablan del demonio favorito de Morena en estos momentos. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales? La Secretaría de Gobernación ya inició la toma de biométricos para la nueva CURP, la llamada CURP biométrica. La Secretaría de Gobernación realizó este lunes la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la clave única de registro de población. Al encabezar el acto, la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo que la nueva CURP biométrica es una herramienta de justicia social con la cual el gobierno de México garantiza que cada persona cuente con identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos, y puede que sea cierto de que tengamos más seguridad en nuestros trámites y demás, porque es más difícil suplantarnos. Sin embargo, pues también ahí están nuestros datos para que sea más fácil hacer otras cosas, ¿no? También. Y ha habido una oposición tremenda a la CURP biométrica, como al registro de líneas de telefonía celular, que juntos, se acusa, están presuntamente vigilando a los ciudadanos, poniéndolos en la mira del gobierno para conocer sus movimientos. El gobierno dice, esto es para temas de seguridad, tanto en trámites como de seguridad contra la extorsión y esta serie de cosas, ¿no? Bueno, la polémica usted ya la conoce, ya inició el registro de datos biométricos por parte de la Secretaría de Gobernación. El otro tema muy polémico de los últimos días, en donde incluso al interior de la 4T hay un quiebre, en donde varios seguidores de la 4T que han sido aliados desde el inicio de esta tendencia política, desde 2018, se han mostrado opositores fuertes. El fracking diferente, el fracking no tan dañino que ha llamado el gobierno, que han hablado incluso del el petróleo, el gas no convencional, para no mencionar la palabra fracking, que dicen ya no es tan dañino. Estamos analizando, todavía no es una realidad, pero según analistas y nota de La Jornada, el nuevo fracking requeriría 7% de agua y el 95% se reutilizaría, es lo que dicen los analistas, ya sacando una nota de poniéndole la estrellita en la frente al fracking, al nuevo fracking, le podríamos llamar, ¿no? Así como los nuevos pesos en su momento. Santiago Arroyo, por ejemplo, director de Ursus, empresa de servicios del sector energético, dice, de todo el líquido hidráulico que se utiliza para hacer fracturación, entre 5% y 7% es agua. No toda la cantidad, sino solo el 5% al 7%, y esta se reutiliza hasta en 95%. Bueno, pues así las cosas en el nuevo fracking, que lo seguiremos platicando acá con especialistas, y ahorita leeremos con mayor atención esta entrevista que hace periódico La Jornada, la reportera Jessica Becerra para investigar esto de los analistas que hablan de el nuevo fracking. La presidenta de México aplaude que nuestro país esté en el top 10 de los mayores exportadores del mundo, y es que a nuestro país se le ha colocado ya en esa posición. Hay muchas notas, por cierto, relacionado con México y el mundo, o sea, de la sección internacional mezclada con la nacional. La presidenta aseguró que México mantiene una posición sólida en materia comercial frente a Estados Unidos, al tiempo que ha defendido el actual sistema tributario del país basado en el principio de que quien más tiene, más paga. Ojalá fuera así. Me parece que no hemos llegado a eso en México, pero así lo defiende la presidenta. Por su parte, el peso vuelve a apreciarse con respecto al dólar. El día de hoy está reduciendo 0.64%, se encuentra en 17.24, lo cual es pues mucho más barato que en los días anteriores, en donde llegó casi a 18 pesos. El euro está subiendo ligeramente, 0.27%, y la mezcla de petróleo ahí va para arriba de nuevo, ahora está subiendo 4.12%, se encuentra en 94.42 el precio del barril de petróleo, $94.42. En cuestiones de seguridad, todavía se rescató con vida, afortunadamente, al alcalde de Taxco y a su padre. Eso sucedió el día de ayer, cuando fueron localizados con vida después de un amplio operativo policíaco y de búsqueda. La presidenta de la República dice esta mañana, lo dice García Harfuch, el director de Seguridad Pública, dice que la familia michoacana es la presunta responsable del secuestro del alcalde de Taxco y su padre. Dicen que ya están buscando a los responsables para detenerlos, ¿no? De acuerdo con investigaciones preliminares, se señala a la familia michoacana como el grupo responsable de la privación de la libertad de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, y su padre, dijo el secretario de Seguridad Pública, y dijo que este edil desapareció el 11 de abril sin que hubiera exigencia económica. Así lo dijo textualmente. Comentó que dentro de la carpeta se consideran dos narcomantas que señalan supuestos vínculos con el crimen organizado y el alcalde de Taxco. Harfuch añadió además que la policía estatal del Estado de México fue la que encontró primero al alcalde de Taxco y su padre. Ambos fueron trasladados a Iguala, donde se les hizo un examen médico. Así las cosas en relación a al secuestro del alcalde de Taxco, Guerrero, una zona pues sumida en el crimen desde hace ya años. En México hay falsificadores que lucran con Keytruda, el medicamento contra el cáncer más vendido en México. Pacientes desesperados e incluso hospitales se han convertido en clientes involuntarios de Keytruda falsificada, con consecuencias potencialmente fatales, dice nota de La Jornada, de la revista Proceso, de Nicole Sadek e Isabel Cota. Cuando en 2020, empieza con una historia personal de una mujer diagnosticada de cáncer, y empieza a investigar y se sabe que desde Nepal vienen estos, una de las líneas de estos medicamentos falsificados, pero no es el único medicamento. Ayer estaba viendo un estudio que me mandan el médico Mauricio Rodríguez, en donde se hablaba de los medicamentos medicamentos en México que son falsificados, la medicina del millón, como los fármacos falsos inundan e infiltran el sistema público de salud en México. No solo los medicamentos que uno puede comprar en una farmacia de similares o en una farmacia de patentes, sino incluso el sistema de salud público. Esto es nota del País. En la red sanitaria mexicana existe un ecosistema criminal que importa, fabrica y distribuye medicinas falsas que se ha multiplicado por 5 desde 2018, dice esta nota de periódico El País. Bueno, vamos con más información nacional ligada a lo internacional. México, el país más beneficiado si se aplica el impuesto a la riqueza, situado en la segunda región más desigual del mundo. México es el país que más ingresos generaría por imponer un impuesto mínimo sobre la riqueza extrema, no solo porque tiene uno de los mayores números de multimillonarios, sino porque estos son los que más patrimonio acumulan en América Latina, muestra un informe elaborado por el Observatorio Fiscal Internacional, ITO, que dirige el economista Gabriel Zucman. Y llama la atención esta nota de que México sería el más beneficiado si se aplica a nivel mundial un impuesto a la riqueza, a los llamados mil millonarios, al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que México va a continuar con su política de el que tiene más paga. Y pues por acá la nota está diciendo, si lo hiciéramos nos iría muy bien, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Y pues sabemos que no hay un impuesto especial a la riqueza en nuestro país, específicamente, salvo el ISR, que escala, pero no como en otros países. Y hay quienes consideramos que urge hacer ese cobro escalonado de impuestos que incluso beneficie con la exención a un sector más amplio de la sociedad que gana poco, y ese dinero lo saquemos de los que ganan mucho, mucho, mucho. El 1% de las personas más ricas de México ganan más que el 50% del resto de la población. Así están las cifras, y pues algo se puede hacer al respecto. Después de la polémica que ha habido entre la ONU y el gobierno mexicano, ayer ya leíamos una nota de una organización internacional en donde se decía, lo que pasa es que la presidenta está exagerando con el término de desaparición forzada, no lo entiende, lo cree que le están echando la bronca al Estado, pero no es para tanto, no necesariamente, es bronca de ella. Y también la ONU se pasa, ¿por qué lo pone de esa manera y no pone categorías? Y a partir de esto, yo decía ayer que ya se veían como vasos comunicantes para establecer una especie de diálogo, pues el diálogo se va a dar. El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, se va a reunir con Claudia Sheinbaum. México buscará diálogo con la ONU más allá de las diferencias por informe de desapariciones. Así que habrá ese acercamiento entre Volker Türk y Claudia Sheinbaum, el alto comisionado de la ONU y la presidenta de México se van a reunir. Se van a reunir. En el informe se plantean algunos apoyos de coordinación, digamos que es la parte importante del informe hacia el gobierno de México, que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el alto comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos, dice la presidenta. Así que, bueno, se restablece el diálogo con el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, lo cual me parece a mí muy, muy, muy positivo, definitivamente. Roberto Velasco, el nuevo secretario de Gobernación, dialoga con el canciller de Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de explorar las vías de cooperación para impulsar intereses compartidos, apoyar el crecimiento y la prosperidad. Este lunes el canciller sostuvo una conversación telefónica con el canciller de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed. Tanto el ministro árabe como la Secretaría de Relaciones Exteriores dieron cuenta del evento por separado. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México puso un tuit en donde dice: el secretario Roberto Velasco sostuvo una llamada de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, a quien reiteró el interés por México, por profundizar la cooperación y la relación económica y comercial. Y por su parte, la Cancillería Árabe dijo pues que felicitó a Velasco por su nombramiento. Durante la llamada telefónica, ambas partes destacaron la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes y México y de explorar vías de cooperación. Bueno, pues ahí están tendidas las manos entre ambas naciones. Entramos ya directo en lo internacional. Estados Unidos e Indonesia están pactando una gran alianza en materia de defensa, así lo anunciaron. El acuerdo refuerza la cooperación para maniobras y operaciones, pero deja fuera el uso de bases en Indonesia. Pues esta gran, gran cooperación, pero Indonesia dice, en mi territorio no te metes, aquí no hay bases. El secretario de Defensa, el señor Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, anunció que ha alcanzado esa gran alianza en materia de defensa con las autoridades de Indonesia, aprovechando la visita esta semana del ministro de Defensa del país asiático. Si bien las partes no han logrado resolver a todas luces la cuestión del uso de bases militares indonesias por aviones estadounidenses. Así que Pete Hegseth celebra esta gran, gran alianza con Indonesia y no hay bases militares de ese país que puedan utilizar los estadounidenses. También eso es una verdad. Trump advierte a Irán que va a eliminar naves como lo hace en el Caribe con las narcolanchas, con la misma tecnología. Barquito que pase, barquito que elimina. Allá, aquí dicen que pasa con droga, ya dicen que pasa con petróleo. Por cierto, ya China brincó y dijo, creo que ningún país debería de intervenir. Y tengo un acuerdo comercial con Irán, el cual nosotros honraremos y haremos cumplir. Le vamos a pagar y vamos a hacer todo lo necesario. Y creo que ningún país debería intervenir en eso, dice. Sin referirse a Estados Unidos uh-huh. directamente, pero ya dijo China, oye, como que ustedes no se deberían de meter en nuestras broncas. Estamos pasando por sus aguas territoriales. Y bueno, el estrecho de Hormuz sigue cerrado para los norteamericanos. No está cerrado, uh-huh. no está cerrado por completo. Y los chinos están transitando y los rusos están transitando y están hablando directamente con el gobierno iraní. En otras notas relacionadas con este conflicto, aunque se salen de esa geografía, la señora Meloni, la cual ha cambiado completamente su discurso en las últimas semanas, suspende el acuerdo de defensa con Israel debido a la situación actual en Oriente Medio. Así que la jefa del gobierno italiano anunció hoy martes que su país suspende el acuerdo de defensa que tiene con Israel, tenía, porque ya lo acaba de suspender, que implique el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica. El tratado de defensa que se había ratificado en 2006 y se renueva tácticamente cada 5 años, llegaba a término en estos días y ya dijo Meloni, nanay, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos debido a la situación actual en Oriente Medio y pues es que a Israel no le están saliendo las cosas como pensaba. Me parece a mí, no sé tú qué opinas, Elsa, que incluso había la protesta social para hablar de Palestina, para hablar de Gaza, para decir... creo que probablemente Israel no está haciendo todo del todo bien, hasta decir Israel está cometiendo genocidio. Era mucho más difícil hace un año que hoy. Hoy hay incluso medios internacionales muy relacionados con la hegemonía de los medios de comunicación que están empezando a aceptar que Israel ha cometido abusos grandísimos, severos, y que están cuestionando la legitimidad de los ataques, ya no solo a Irán, que ya se cuestionó, sino ahora específicamente los del Líbano, ¿no? Pues sí, eso, mira, tendrían que estar muy ciegos. El asunto es que lo continúan, ¿no? No, claro, continúan. Que cada vez menos, me parece que cada vez hay como un poco más de apertura a cuestionar la legitimidad de Israel y de Estados Unidos. Sí, en cierta medida también, ¿no? Y al mismo tiempo también, que a Israel y a Estados Unidos ya no les importa tanto hablar de legitimidad. Si detectamos también las declaraciones, por ejemplo, de Netanyahu, intentaba justificar constantemente cualquiera de sus acciones militares con falacias, pero intentaba justificarlas, y hoy simplemente las realiza sin justificación. Sí, sí, recuerdo en los días más álgidos de explosiones y ataques, cuando hablábamos de universidades, cuando hablábamos de hospitales, escuelas y demás, lo hacían ellos también, el gobierno de Benjamín Netanyahu lo hacía alegando que había miembros terroristas, ¿no?, escondidos debajo de esos hospitales, escuelas y demás. No, ahora sí, ya es totalmente innecesario el alegato y más incrédulos en el mundo. No así los países más cercanos, ¿no?, a Israel. Eso no ha cambiado para nada. Y a quienes no les conviene también tener una confrontación con Israel, tampoco han dicho nada, no lo suficiente por lo menos. Sí. Y bueno, en más notas internacionales, rápidamente, el Papa León XIV le respondió a Trump y dijo: no le temo a Trump, mi mensaje de paz es claro, ese es el... y además sale reunido con un líder musulmán en la mezquita de Argel, llama el Yassir, junto con el rector Mohamed Al-Mamun. Bueno, los nombres son complicados, es más largo el nombre incluso, y el cardenal Jean-Paul Besco, arzobispo de la capital de Argelia. Primera vez que un papa visita Argelia, por cierto, un país con larga historia de la Iglesia Católica, sin embargo, con un porcentaje muy, muy, muy, muy pequeñito de católicos. La mayoría del país es musulmán, y ahí se reúne con el líder espiritual musulmán de este país para darle declaraciones a Trump, y aparece reunido con el líder musulmán, lo cual a mí me parece un símbolo poderoso también, que vuelve más tolerante y más grande a alguien que a otra, que al otro, ¿no? Mark Carney logra alcanzar la mayoría absoluta en Canadá, gana las elecciones especiales, así que el primer ministro canadiense aseguró este lunes un gobierno mayoritario después del resultado de las elecciones especiales, lo cual le va a permitir a los liberales aprobar iniciativas sin necesidad de apoyo de los partidos de oposición. Entonces, no solo Carney se reitera como primer ministro, sino además tiene lograron elegir los tres escaños vacantes de los 343 distritos del Parlamento canadiense, y por lo tanto ya tienen mayoría absoluta, mayoría completa en el Congreso, Mark Carney, para votar iniciativas, y por lo tanto ya ni siquiera Estados Unidos puede negociar con la oposición canadiense para trabajar algo en torno al Tratado de Libre Comercio, la cuestión fronteriza o cualquier cosa, porque ahora ya Canadá es un solo bloque de gobierno y se va a poner como más duro. Colombia descarta poner aranceles del 100% a importaciones de Ecuador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes que el país no le va a imponer aranceles del 100% a las importaciones desde Ecuador, una decisión contraria al anuncio que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la semana pasada. Y dijo Petro que se van a implementar subsidios y aranceles inteligentes, sin dar más detalles. No hay aranceles del 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0% entra. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, dijo Petro en un consejo de ministros televisado, en donde pues le dijo así a la ministra de Comercio, ¿no? Y pues vamos a ver, la bronca entre estas dos naciones sigue pujante. Por su parte, ahí cerca en Perú, Keiko Fujimori encabeza el conteo preliminar después de la jornada excepcional de votación en Perú, con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a la segunda ronda. Se cerró este lunes la jornada excepcional de votación para unos 50.000 ciudadanos que no pudieron votar el día anterior. Estaba toda la votación del día anterior de millones, faltaban 50.000 ciudadanos, se les dio una votación extraordinaria el siguiente día, ya sucedió, y ahora sí ya. La hija del dictador Alberto Fujimori obtiene 17% de los votos en un resultado preliminar con 57% de las actas computadas, y y sigue en disputa el segundo lugar, aunque parece que el ultraderechista López es también quien pasará al balotaje. Por su parte, en España, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, el presidente de esa nación, es imputada por 4 delitos. Tras 2 años de una polémica instrucción, la justicia española ya imputó a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por 4 delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero ya hay una imputación directa a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, allá en España. Un juicio pues que va a generar toda una pues toda la atención de la opinión pública de la opinión pública española. Vámonos con la cultura, con los espectáculos para el día de hoy. Y hoy hay estreno de rola de los Rolling Stones. Los Stones han publicado un single de Cucarachas. Se llama este fin de semana. Los Stones han publicado el single Rogue and Twisted bajo el seudónimo de Cucarachas, porque no aparecen como los Rolling Stones, sino que aparecen como los Cucarachas, que ya han utilizado en otras ocasiones. Es un alter ego, un mote que se ponen los Stones para hacer travesuras. Pues hoy hacen una travesura nueva, ¿no? El single ha sido editado solo en vinilo, no está disponible en plataformas digitales. Entonces, si usted quiere comprar el disco Las Cucarachas, ahí está ese single para comprarlo solo en vinilo. Interesante. ¿Cuándo fue la última vez que sacaron algo como los Cucarachas? Hace unos pocos años, no recuerdo, pero hace unos pocos años algo leí de esto. Y pues ha llegado a muy pocas tiendas. Está padre. Es el adelanto del que va a ser su próximo álbum, como los Rolling Stones, cuyo título todavía se desconoce y verá la luz en julio. En parte es una cosa divertida esta de ponerse las cucarachas, ¿sí? Y en parte yo no sé si tiene que ver con el montonal de contratos y obligaciones que tiene la empresa Rolling Stones, y puede sacar singles de esta manera sin violentar que los Rolling Stones vayan a sacar material inédito, ¿no? Me parece a mí que también por ahí tiene algo que ver. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas de la cultura de los espectáculos? Nuevas instancias de la USUBI, así lo dice Diego Prieto, van a salvaguardar el patrimonio vivo. Y es que Diego Prieto Hernández, director de el antropólogo, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, dice que la USUBI, o esta Unidad de Culturas Vivas, van a impulsar la salvaguardia del patrimonio vivo. El antropólogo titular de dicha instancia brindó su apoyo a la historiadora y socióloga Paloma Bonfil y a la economista Ivonne Cisneros, quienes van a encabezar el área técnica y de investigación de culturas populares y de acción territorial y promoción comunitaria, respectivamente. Este enroque que va haciendo el gobierno para preservar el patrimonio cultural, que se ve interesante. Estaría padrísimo conocer a detalle cómo está esta unidad de culturas vivas y irlo desmenuzando y lo entendiendo, que deriva pues de este rescate de acervo que se ha hecho en nuestro país en los últimos años. ¿Qué tenemos también en las áreas de la cultura? El IMBAL y otras instancias de gobierno van a recordar a José Revueltas a 50 años de su muerte. En el Palacio de Bellas Artes se va a desarrollar el programa Espiral Infinito, y en el INERM se va a llevar a cabo un conversatorio sobre la vida política del autor. Así que Pepe Revueltas, en medio de homenajes a 50 años de su muerte, una de las figuras más prominentes del 68, unas preguntas, figuras más prominentes de la lucha desde la izquierda y desde el arte y la intelectualidad en el siglo XX, perteneciente además a una familia de lucha tremenda, está siendo homenajeado en estos días a 50 años de su fallecimiento. Por acá lo celebramos en lo alto, la vida de José Revueltas. Por su parte, también en la cultura tenemos esta nota. Remedios Varo es la favorita del MAM, vuelve con la exposición Habitantes de lo Insólito. Así que en el Museo de Arte Moderno va a regresar Remedios Varo, tal vez la más querida para el público, la pintura surrealista de origen español, pero mexicana. Remedios Varo regresa con una nueva lectura del fondo artístico que lleva su nombre, en resguardo ahí. La exposición Remedios Varo, Habitantes de lo Insólito, se centra en el universo de lo plástico, poblado por personajes arquetípicos inmersos en actos que oscilan entre el rigor del descubrimiento científico y la solemnidad del ritual místico. A mí, en lo personal, yo no sé si sea la favorita del MAM, Remedios Varo, del Museo Arte Moderno, pero sí es de mis favoritas. Creo que es la pintora mexicana que más me gusta. Yo creo que sí, yo creo que de muchos, sí, de muchos, sus pinturas, la alegoría que realiza y la manera en la que lo hace, los elementos que utiliza, son impresionantes, la verdad. O sea, sientes que estás en un sueño, si le pones mucha atención, si te vas de repente en una de sus pinturas, sí, parece que estás en un lugar fantástico. Sí, y tiene la ventaja que además de esto, de que es que puedes habitar el mundo de tus sueños, al mismo tiempo es de muy fácil lectura. Difícil de ver su pintura, como otras apuestas del arte contemporáneo, y pues de ahí que se vuelva muy atractiva no solo para el público especializado, sino para el gran público, ¿no? Y bueno, muchas notas de la cultura de los espectáculos. Vamos a ir rapidísimo con esto. ¿Qué más tenemos? Ante la impunidad solo me amparaba el lenguaje, dice Cristina Rivera Garza en esta entrevista, en esta charla que dio, que les platicábamos el día de ayer. Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel, en donde habla del feminicidio, específicamente del feminicidio de su hermana, ¿no? La escritora tuvo su charla el día de ayer allá en la UNAM. El INAH encontró pinturas rupestres y petrograbados en Hidalgo durante las obras del Tren México-Querétaro. Ahí están las construcciones y de repente petrograbados. Oigan, hay que perforar por aquí porque por aquí no ha pasado ningún humano. ¿Cuál? Ya están ahí los petrograbados, sí, y las pinturas rupestres. Nuevo hallazgo arqueológico en Hidalgo, en nuestro país. Por su parte, la ilustradora china Kai Gao gana el premio Hans Christian Andersen 2026. La ilustradora ganó el Hans Christian Andersen, cuyo anuncio fue hecho hoy lunes en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, en Italia. Así que pues felicidades a ella, una de las grandes ilustradoras del libro infantil y juvenil. El rock urbano mexicano va a vivir mientras miremos hacia atrás sin dejar de avanzar. Esa es una bonita frase, uh-huh. Mientras miremos hacia atrás sin dejar de avanzar. ¿Quién dice esto? Lo dice El Aragán. El Aragán y compañía se van a presentar el 16 de mayo en la Arena Ciudad de México. Y 36 años de rock and rollear, Luis Álvarez, El Aragán, vislumbra seguir en la resistencia, volteando para atrás sin dejar de avanzar, dice El Aragán, que se van a presentar en la Arena Ciudad de México. Qué bueno que estén en esos espacios grandes. Y el avatar de Cerati, que tanta polémica se ha generado, recrea el espíritu de Soda Stereo, dice por acá, como una invocación etereotecnológica. Los productores de la gira Ecos llevan al escenario a un artista muy querido en Latinoamérica, Gustavo Cerati, uno de los tres motores que impulsaron la nave sideral llamada Soda Stereo, la cual dejó estela de combustión perenne en melómanos. Así que con inteligencia artificial y otros recursos tecnológicos, Cerati revuelve al escenario con su sustancia sonora. Pues bueno, regresa Soda Stereo con un avatar de Cerati. Yo no sé qué tal. Ha de ser muy emocionante, pero yo no, ya tengo opiniones muy encontradas y no así como que de entrada no me llama la atención. ¿El qué, perdón? Y ir a ver a Soda Stereo con un avatar de Cerati. No suena para nada divertido. Como que pues, posiblemente sea muy emocionante, pero como que uno está colaborando con algo que hay muchas muchas cosas que uno se cuestiona en la cabeza. Britney Spears ingresa a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias. Nuevamente, desafortunadamente, esta chica estadounidense cae en un centro de ayuda. Esperemos que ahora sí le ayuden, la rehabiliten, sea por su propia voluntad. Conocemos también toda la historia familiar, en donde la familia dice, el padre específicamente, que ha querido ayudarla, pero pues lo que ha dicho ella es que ha querido abusarla, ¿no? Que ha abusado constantemente de ella. La política migratoria en Estados Unidos está amenazando el impacto económico de la Copa del Mundo. Problemas para hacer la Copa de Fútbol, esto en los deportes. El capítulo histórico en el básquetbol mexicano, Gabriela Jaques va a jugar con el Chicago Sky en la WNBA. Estamos muy emocionados y con justa razón por este muchachito sonorense, Karim, se me olvidó el apellido, que ya lo ficharon para o que está a punto de ser fichado para jugar en la NBA, que está va a ser agente libre. Pues ahí está también Gabriela Jaques, basquetbolista, ya va a jugar en el Chicago Sky de la WNBA. Buena onda. Esta no la tenía yo en la mira. En el básquetbol profesional de Estados Unidos, en el femenil, que es bastante bueno, va a jugar una mexicana. Judge y Griezmann hacen historia en el triunfo de los Yankees sobre los angelinos. Pues llegaron los de Nueva York a pegarle a los californianos. Judge y Griezmann fueron los colaboradores para esta victoria. La Liga Mexicana de Béisbol arranca una nueva era con el patrocinio de Banorte, dice por acá también la nota, pues le va a meter lana Banorte a la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué más? El Cruz Azul recibe a Los Ángeles en Puebla con la misión de remontar el marcador en la CONCACAF. ¿Qué más tenemos? La presidenta garantiza un Mundial 2026 sin afectaciones, pese a los amagos de boicot de grupos sociales. Bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos en estos titulares y síganos acompañando por lo menos hasta las 10 de la mañana, que nosotros estaremos con ustedes compartiendo análisis, entrevistas e información. En vivo y en directo. Desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. You're Walking the crowd, the final result, I should make it proud. Forgive me asking, I can't help saying, with what you got there, the price you're paying. In the light of day, what do I see? For what it's worth, seems no better to me. These pictures of you. Fotos tuyas o pictures of you o algo por el estilo, retratos tuyos, es lo que escuchamos de Deep Purple que hoy está cumpliendo años, Ritchie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, también guitarrista de Rainbow y desde hace tiempo con su Blackmore Nights, que es la agrupación con la cual participa su propia banda desde hace tiempo, pero bueno, el guitarra de Deep Purple, que es como mejor lo conocemos, y con esta rola, pues donde luce su guitarra. Vámonos con corte, regresamos. Esta es mi comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. ¡Hola, Sofía! ¡Qué bonitos lentes! Gracias. Sí, son los que están entregando gratis. ¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos? No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron. Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo, ¿verdad, Mateo? Sí. Nos vemos mañana. Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gob.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México. Bueno, regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de este corte de la Autoridad Federal y Electoral. Y regresamos con mucha información. Recordemos que hoy fue día para hablar de seguridad en la conferencia mañanera de prensa y por lo tanto pues se dijeron muchas cosas, muchas cifras, algunas directamente relacionadas con el tema de la seguridad, como el número de homicidios dolosos y este tipo de cosas, el secuestro del alcalde de Taxco y su señor padre, y por otro lado se habla de cosas alrededor de la seguridad, como programas sociales, como visitas casa por casa, como entrevistas con ciudadanos, ciudadanas, para implementar el los apoyos a las causas, que así lo llama la Secretaría de Gobernación, que son diversos, que son algunas cosas que están sucediendo ahí alrededor del tema de la seguridad pública. Hoy estuvo la encargada del Secretariado de Seguridad de nuestro país, la Secretaría de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, encabezando esta información en la mañanera. ¿Qué más tenemos en este día? Pues eso va a ser algo que nos va a estar envolviendo. Y por su parte, ya nos vamos a ir a entrevista. Estábamos únicamente intentando conectarnos para regresar aquí a nuestro estado, para regresar a Sonora, para regresar a la información local y para regresar no solo a la información local, sino para regresar a un tema que no hemos abandonado, que no hemos dejado, un tema que vamos a seguir tocando de manera recurrente desde aquel lejano ya en el tiempo, derrame de la minera México en el río Sonora. Le hemos estado dando seguimiento, ahí nos dimos cuenta, lo expusimos, que no era el primer derrame que hacía esta minera, que no era la primera afectación al río Sonora. Desde entonces hemos estado muy conectados con esta zona del estado y constantemente hemos llevado la información que vamos encontrando para ustedes. Recientemente la cuestión de las posibles presas en el río Sonora, tres presas que iban a cambiar el curso de las aguas, la presa del Molinito, que ya cambió las cosas desde hace tiempo, este derrame. Todo esto junto ha generado un movimiento social que se han llamado, en términos generales, defensores del río Sonora, personas defensoras del río Sonora, las cuales se han agrupado y que este fin de semana, en visita que hizo el gobernador Aures, ya sabía que se le iban a aparecer ahí, ya iba preparado de alguna manera, pero prefería que no se le aparecieran, pero se le aparecieron los activistas, le preguntaron una serie de cosas, entre ellas le preguntaron por el hospital, si se iba a construir en la Alameda, que era el motivo principal de la protesta. Oiga, ¿cómo que van a tumbar aquí la Alameda, que es un espacio de recreo, para hacer el hospital, si el hospital se puede hacer en todos lados y no necesitan hacerlo acá? Vamos a ver qué fue lo que le respondió el gobernador. Ayer pusimos acá esta respuesta, pero vamos a platicar con las personas luchadoras del río Sonora y tenemos en la línea telefónica aquí en Elsa. Así es, Alejandro, tenemos en la línea telefónica para hablar de ese tema y muchos otros que surgen desde este movimiento a María Auxiliadora Haro Romo. Ella es integrante del movimiento Pueblos Unidos en defensa de la cuenca del río Sonora y una de las personas que, por cierto, que interactuó ahí con el gobernador de Sonora. Mari, muy buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mari. Pues iniciemos ahí por el principio. El gobernador fue con un motivo a entrevistarse o a no entrevistarse. Fue a la zona en la que ustedes viven por un motivo. ¿Cuál es este, Mari, y cuál es la interacción que tuvieron con él? Bueno, él vino aquí a Ures a inaugurar el camino que está pavimentado ahí, que pavimentaron en la UTH. Ajá. En la universidad. Ese era el motivo por el cual él vino aquí a Ures. Ok. Y eran otros temas, pero no recuerdo bien los otros temas. Ya, yeah. ¿Ustedes aprovecharon entonces para encontrarse con él? Sí, nosotros lo cuestionamos y le preguntamos por el hospital, por lo de la cronista, la doctora Delia María Piñaguirre. Ajá. Y le pregunté yo también por las presas, ¿no? Uh-huh. Sí. Que me llamó mucho la atención las respuestas que te dio, que en cierta forma no se veía muy contento. Bueno, ya sabía que ustedes iban a aparecer, eso es la verdad, ya iba preparado con las respuestas, pero cuando le preguntaste específicamente de las presas, dijo, pues ya nos quitaron el dinero, no vamos a hacer nada, o sea, prácticamente echándoles a ustedes la bronca como enojado, y así me lo pareció a mí, y con lo del hospital, que ustedes le decían que no estuviera en la Alameda, como que lo ligó y dijo, y aquí ni hagan olas porque capaz que nos quitan el dinero también para esto, ¿no? Algo así te fue lo que te contestó, si no lo escuché mal. Exactamente, eso fue lo que me contestó. Sí, pero aquí hay que aclarar las cosas, porque los que vinieron a hacer las cosas mal en aquel tiempo fueron ellos. Ellos se metieron al río, se metieron a la Puerta del Sol sin permiso alguno. Sí. ¿Cómo los íbamos a dejar nosotros seguir, avanzar, si no tenían ningún documento que avalara que dijera tenemos permiso para sacar pruebas o para hacer esos estudios? Sí. Nadie, absolutamente nadie tenía ningún permiso. Así es, yo lo escuché así, Mari, yo no sé ustedes, pero en este tema de casi chantajes, ¿no? De es una cosa o la otra o se quedan sin nada. ¿Algo así percibieron ustedes así respecto es. Al hospital? Sí. Ya. Así es. Así lo percibimos nosotros también. Ya. ¿Qué conversaciones han surgido dentro del movimiento, dentro de los de las conversaciones que se dan entre ustedes, los habitantes de Ures y las zonas afectadas respecto a estas interacciones que han tenido y los planes del gobierno del estado también? Pues fíjate que como por ejemplo lo de la construcción del hospital, uh-huh. ellos ya sabían, ellos estaba en el orden del día de la reunión de cabildo, el estaba planteado así, de esa manera. El gobierno ya sabía que el gobernador, pues ya sabía que el presidente municipal, Gastón Rodríguez Galindo, sí, quería construir el hospital ahí en esa área que es de la Alameda. La Alameda. No, sí, es una mentira de nosotros, no es un secreto tampoco, porque lo hicimos público, el acta esa del orden del día lo hicimos público. No fuimos nosotros quienes sacó eso. Sí. Sí. Entonces. Sí. ¿Y cuál es su opinión? El área esa donde querían hacer es un espacio activo donde diariamente, sí, acuden adultos, jóvenes, niños. No, a caminar y convivir ahí. Ajá, sí, conocemos bien el área de la Alameda, que es uno de los sitios pues más emblemáticos de Ures, para el recreo y demás. Pero en el acta de cabildo viene que la construcción del hospital, pero dice en la Alameda, ¿por qué el gobernador dijo no, ni al caso? O sea, el hospital se va a hacer, pero no se va a hacer ahí. De entrada a mí me pareció bien la respuesta, que todas las respuestas, tanto la de la presa, pues no hay lana, no se va a hacer, ya este asunto es, pasemos página. El hospital se va a hacer, pero no en la Alameda. Y lo de Delia Piña, pues ese asunto lo vamos a atender y resolver, fue lo que dijo. Entonces a mí de entrada me pareció por primera vez ya una interacción positiva por parte del gobernador en esa zona, pero nos regresamos a este asunto de la Alameda. ¿Fue una confusión? ¿El presidente municipal dio señales falsas? ¿Nunca hubo la intención de hacerlo en la Alameda? ¿O si había algún documento que dijera acá estamos pensando en la Alameda y el gobernador llegó a lavarle la cara? Lo que yo siento, bueno, no lo siento, lo sé, es que él es un hombre muy autoritario y se tiene que hacer lo que él diga, hablando del presidente municipal, ¿no? Ok. Nosotros, les voy a decir esto porque pues se los tengo que decir, el día que nosotros nos enteramos sobre esa reunión de cabildo, el día 8 de abril, estábamos en Hermosillo y nos enteramos de que iba a haber una reunión y inmediatamente nos dejamos venir para acá, para Ures. Uh-huh. Porque, y en ese mismo momento, en el transcurso en el trayecto de Hermosillo a Ures, le enviamos esa acta al gobernador, entonces el gobernador no puede decir que él no estaba enterado de eso, porque sí estaba enterado. Ya. Sí estaba enterado. Él no puede venir a decir que no estaba enterado. Sí estaba enterado y nosotros se lo hicimos saber y él le jaló las greñas, si es que tiene greñas, al presidente municipal. Okay. Muy bien. De ahí surge entonces el que se dictara la Alameda como el espacio para la construcción de este hospital. Así es. Muy bien. ¿Qué se sabe del hospital, de este espacio que, de acuerdo con información de que ha surgido en la prensa local, le pertenece a Germán Larrea, Grupo México, el hospital que está en obra negra, el que prometió Grupo México después del derrame de tóxicos, que fue instrucción federal? Este lugar, ¿qué se sabe? ¿Cómo se está negociando, si es que esto ocurre? ¿Ustedes quisieran que fuera en este espacio? Cuéntanos un poco, María, acerca de las posibilidades que ustedes podrían plantear en algún momento. Sabemos que esta propuesta de la utilización de la Alameda tiene poco tiempo, así que es probable que ustedes todavía no tengan estos espacios a los que podrían referirse para la construcción, o ya visualizan más o menos qué propuestas podrían hacerse en lugar de utilizar un espacio usado por todos, pues en uso. Pues fíjate que bueno, hablando del elefante blanco que dejaron ahí, sí, no comenzado. Ese sería el mejor lugar para hacer. Es un espacio muy grande. Sí. Muy grande. Y es un espacio que yo tenía entendido que ya era del pueblo. Ok. Entonces, yo no entiendo por qué es que están teniendo problemas con Grupo México sobre ese espacio, porque en realidad eso es lo que yo tenía entendido, que Grupo México ya había dado ese lugar para el pueblo, para todo lo que es la cuenca. Ya. Yeah. Entonces no eso es lo que a mí no me cabe. Entonces si se hubiese hecho en ese tiempo el hospital así todo bonito, todo bien, pues útil, como se prometió, como el que quieren hacer ahora. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado con Grupo México entonces? Hubiera sido Grupo México el que manejara todo ese espacio. Uh-huh. Esa es mi pregunta. Sí. María. Y sobre el hospital nuevo, sí, perdóname, sobre el hospital adelante. Nuevo, sí hay un área donde ya está el área del rastro. Ajá. Aquí en Ures, que ya tenemos unos ejidatarios de San Pedro de Ures, nos dijeron que la presidenta ejidal de San Pedro vendió ese terreno ya en 2 millones de pesos. Ajá. ¿Con el propósito de construir un hospital o cedido a algo? Sí, vendió para eso, se lo vendió al gobierno. Gobierno del estado, ¿ok? Para el hospital, sí. Ok, entonces, como siempre en temas que surgen desde este territorio, nada está claro todavía. Nada está claro todavía y esa es nuestra preocupación, pues necesitamos la certeza de que se va, claro, a hacer, porque con la salud no se juega, pues necesitamos, sí, de saber qué es lo que va a pasar. Claro. Uh-huh. Y Mari, ¿qué es lo que sigue ahora respecto a este tema? O sea, ¿será una nueva bandera que tendrán que tomar ustedes, los habitantes del río? Si es preciso hacerlo, si nosotros vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir evidenciando, vamos a hacer la piedrita en el zapato para el gobierno, como ya se los he dicho otras veces. Nosotros no vamos a dejar de señalar lo que el gobierno está haciendo mal. Sí, fíjate, claro, que ayer que vi la entrevista que improvisada ahí que surgió con el gobernador y ustedes, y después de haber escuchado a la presidenta en días pasados, ya hace más o menos un mes que habló de la construcción del hospital, ahora sí, ya de en serio y todas estas cosas, yo tenía la impresión quiero tener la impresión de que de alguna manera las cosas se van solucionando y solo el tiempo va a ir poniendo como las cosas en su lugar, pero hoy parece que las cosas están mucho más del lugar de la razón. Habrá un hospital, no será en la Alameda, vienen las cosas más o menos bien. Escuchándote, noto que todavía hay muchas dudas, mucha desconfianza por parte del comité de lucha, no solo en lo lógico que es la remediación del río, que esa, pues a lo largo de los años vamos a ver si funciona o no funciona. Las palabras son muy bonitas, pero hasta que no lo veamos, no vamos a saber qué tan grande fue y qué tan real fue este rescate de la zona del río. Pero en lo otro muy puntual, lo de la maestra Piña, lo del hospital, a mí me parecía así como muy claro que ya pasemos página, y te escucho como que aún no hay posibilidad de pasar página, ¿no? Es que no le han resuelto el problema a ella. Uh-huh. Quiero dejar claro algo aquí yo. Sí, sí, sí. La defensa del agua no depende de una sola persona, es una lucha colectiva, sí, y legítima, sostenida por muchas familias que seguimos en territorio. Sí. Entonces, también es importante decir lo de ella, pues porque le retiraron el sueldo desde septiembre a Delia María. Sí. Uh-huh. Lo cual esto como que refleja dificultades y presiones entre los que hemos dado la cara, pues. Sí. El presidente municipal lo está haciendo como no sé si en venganza, porque pues ella no está de acuerdo con las presas. Sí. Y también, mira, si el gobernador quisiera, con una tronadita de dedos lo hace, que pague, ¿o no? Sí, no, claro, sí, claro. De hecho, a mí lo que me dio gusto de esta intervención que tuvieron ustedes con el gobernador, las palabras textuales del gobernador, obviamente no le toca directamente, no puede decir, esto lo soluciono. Dijo, lo vamos a atender y solucionar. O sea, no solo dijo, déjenme verlo, déjenme reunirme, dijo solucionar. Entonces, la solución, pues yo entiendo que es la restitución plena de los derechos de Delia María Piña, y entre ellos, pues que se le paguen sus salarios caídos, todos los salarios que le han venido reteniendo durante este tiempo, y además, como está ya en la Constitución sonorense, su puesto es vitalicio, ¿no? No se lo puede arrebatar por berrinche un presidente municipal. A mí ayer me dio gusto, es verdad que no dijo, que no se solucionó, pero yo entiendo que se dio el primer paso hacia la solución. De hecho, tenemos planeado hablar con la misma maestra Piña en unos días para que ella nos platique si ya le vamos a dar unos días al presidente municipal, al ayuntamiento, para que se reúna, y hablaremos con ella para ver si ya hubo alguna reunión, algún avance en su caso, que es un caso de justicia laboral que, pudiéramos decirlo así claramente, es una persecución política. No hay otra razón por la cual a ella se le estuviera separando. Así es. Sí, sí. Así es. Yo pienso que tal vez nuestro siguiente paso. Ah, eso les quería decir. Quiero hacerlo público yo. Quiero hacerlo público que estamos en proceso de sacar al presidente municipal Gastón Rodríguez de aquí, de la presidencia. Ese es nuestro siguiente paso, y estamos invitando a toda la gente, a toda la comunidad, a todo el municipio de Ures, a contactarnos para que nos den su firma. Uh-huh. Uh-huh. Para, sí, sacarlo. Para hacer muy una, bien, wow. Pues sí, un alcalde que no ha atendido la voz ciudadana, por lo menos con respecto a las exigencias de la remediación del río, y que se ha mostrado no solo omiso, sino incluso ha hecho un encontronazo con la población civil, con la sociedad civil que está luchando, ¿no? Pues ahí está, un nuevo capítulo. No sirve. Sí. No, y qué bueno que la comunidad de Ures y de los pueblos vecinos sigan unidos en la lucha. Sí, sí, Mari. Entonces ahí seguiremos. ¿Habrá algún movimiento, alguna convocatoria pronta de la que tengamos que estar pendientes, Mari? aparte de esta convocatoria firmas. Voy a hacer una convocatoria para eso, entonces sí, estén pendientes. Pendientes en redes sociales. Muy bien, muy bien. Encontrarlo en Facebook podemos encontrarte, ¿verdad, Mari? ¿Puedes recordarnos ahí cómo podemos encontrarte a ti, al movimiento ahí en redes sociales? El movimiento, en la página del movimiento se llama Pueblo Unido en Defensa de la Cuenca del Río Sonora. Uh-huh. Y mi página personal es Mari RH. Muy bien, Mari RH. Ahí podrán encontrar uh-huh. toda la información y podernos unir también a estas exigencias que son para beneficio de todos, no nada más para Ures, no nada más para las zonas afectadas por el derrame del río Sonora. Esto es por todos nosotros. Así que, Mari, te agradecemos mucho la intervención de esta mañana y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Buen día igualmente. Bueno. Mari Aro. Ahí está Mari Aro del Comité de Lucha de uh-huh. los Vecinos de Ures, y pues con su opinión, ya la escucharon ustedes, incluso con esta exigencia de ir en contra de la investidura del presidente municipal, el cual sienten que no los ha atendido de manera correcta. Sí, sí, y que no está tomando las decisiones en beneficio de la comunidad. Oye, Alejandro, o sea, ¿a quién se le ocurre utilizar la Alameda, este espacio de uso común, de uso de la comunidad, para planear la construcción de un hospital? Y la verdad es que a mí se me hace la tontería más grande que personas a las que les estamos pagando en el gobierno del estado acepten un espacio como ese nomás porque se les ofreció. O sea, ¿qué filtros están pasando? ¿Qué teléfono se está levantando para corroborar, pues, que estos son espacios que de verdad sean útiles para esos propósitos? Pues, ¿a qué cabeza cabe? Y esto aunado además a la información que ha surgido en los últimos días, en los que se habla de cómo Grupo México y Germán Larrea están condicionando el término del pago de la remediación del río a la concesión de dos permisos de dos permisos mineros de explotación. Pues ahí está también en el ambiente, ¿no? Esta sublevación del gobierno mexicano, del sonorense, a Grupo México, a Germán Larrea, y que se permite que esto continúe. Teniendo deudas con nuestro estado, Germán Larrea, Grupo México, quiere aún más. Sí, claro, claro, ¿no? Es todo un caso lo de Germán Larrea y los ultra ricos en nuestro país, que ya lo platicábamos temprano. Y vámonos con un corte rapidito. Regresamos para seguir platicando de esto y mucho más. En el IES Sonora construimos ciudadanía. Trabajamos con imparcialidad, independencia y certeza, organizando elecciones de gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y cargos del Poder Judicial. Garantizamos elecciones transparentes y seguras. Promovemos la educación cívica, la participación ciudadana e igualdad de género, para que cada sonorense ejerza plenamente sus derechos político-electorales. Infórmate en iessonora.org.mx y en nuestras redes sociales. Tu participación, nuestra misión. Con la nueva credencial universal de salud, podrás recibir atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. También podrás consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro es gratuito y se realizará de forma gradual según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. Con tu credencial, Servicio Universal de Salud en todo México. Gobierno de México. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Vámonos con algo de música. Hace ratito les compartimos a ustedes, porque hoy es el aniversario de vida del cumpleaños, pues, de Richie Blackmore, el guitarrista histórico de Deep Purple, que después se sale de Deep Purple, hacenísimos, se mete a Rainbow, es de los fundadores de Rainbow, después desde finales del siglo pasado, desde el 97, está con su propia banda, el Blackmore's Night, es la banda que lidera, después de haber liderado Rainbow, después de haber integrado Deep Purple, y equivocadamente pusimos acá, hablando de Deep Purple, de Richie Blackmore, pero pusimos una rola de Deep Purple actual, sin Blackmore, desde hace muchísimo que ya no está con ellos. De hecho, esto fue parte de los nuevos lanzamientos el año pasado, y me sonaba y decía, es que está buena esta rola, pero no es la nueva formación de Deep Purple la que toca este Pictures of You. Y pues para irnos ahora sí a celebrar la vida de Richie Blackmore, y con una rola que a lo mejor él lo tiene harto y que a lo mejor se cansó de tocarla y lo que sea, y a lo mejor ustedes se cansaron de escucharla, pero pues que definitivamente es de las canciones que él tocó, que millones de personas han tocado en el mundo aprendiendo a tocar la guitarra, copiando las guitarras de él y su banda. Pues acá está la famosísima Smoke in the Water. We'll be right back. Bueno, pues ahí está uno de los guitarristas más imitados en el mundo por esta rola y otros riffs famosos que tiene, tanto con Rainbow como con Deep Purple. Es Richie Blackmore, que está cumpliendo años el día de hoy y que acá lo ponemos con definitivamente su riff más famoso cuando estaba con sus compas de Deep Purple. Y con esto cambiamos de rollo y nos vamos directamente con nuestra siguiente llamada telefónica, nuestro colaborador de los martes, Edmundo Armenta, que ya está acá en la línea telefónica y al cual le damos la bienvenida. Edmundo, muy buenos días. Hola, Edmundo. Hola. Hola, muy buen día para ustedes dos en cabina y para la audiencia de Política y Rock and Roll Noticias. Igualmente, y pues muchas cosas que compartir. Ayer tuve la oportunidad de escuchar muy muy someramente porque tuve un día ocupado, pero ayer me compartiste un video en donde nuevamente Manuel Ginantón pone da de qué hablar. El punto sobre la idea. Y en esta ocasión con su canal de YouTube, ¿no? En donde ya está. Sí, así es. El día de ayer me enteré de su apertura, de su nueva incursión en un proyecto de canal de YouTube, el Profe Gil. Sí, qué buena onda. Ya él tenía hace algunos años una columna en un medio, creo que era La Crónica Hoy, hace muchos años tenía una columna antes de pasarse al Universal, que se llama, tenía un alter ego en parte de sus columnas y era el Profe Gil. Sí. Y ahora lo resucita, le pone nombre a su canal, donde va a abordar temas relacionados con educación desde diferentes formatos, entrevistas, crónicas, debates, reseñas de libros. Qué padre. No creo, para quienes conocemos la trayectoria de Manuel Ginantón, va a ser una oportunidad más que vamos a tener para escuchar una voz informada, seria, una voz intelectualmente responsable en materia educativa, con muchos años de experiencia, muchísimos años de experiencia. Yo lo colocaría como el que tomó la estafeta. Algunas personas cercanas al tema educativo van a decir, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el mundo, pero otros van a decir que sí, otras y otros. Yo creo que es el que llega a representar en buena medida parte de una trayectoria que se generó hace muchos años de uno de sus profesores, que murió hace 2 años, el Cervantes Molinar. Creo que Manuel Gil representa uno de los mejores alumnos que tuvo LAC en sus primeros años como estudiante y como investigador, Manuel Gil. Sí, y a mí me gustaría decir al respecto, Edmundo, que a pesar de que la educación es un tema importantísimo y todos los intelectuales de alguna manera están hablando de educación, intelectuales, investigadores especializados en el tema educativo, desafortunadamente hay muy pocos en México, o sea, realmente muy pocos que se dediquen a este tema. Y pues muchos recurrimos a Manuel Ginantón como uno de los, como bien lo dices, que retoma esta estafeta de un espacio que se necesitaba llenar para bien de la inteligencia mexicana. Y pues atinadamente detecta que somos cada vez más las personas que le hablamos, que queremos saber su pensamiento, y me parece muy, muy atinado la apertura de su canal de YouTube, aún sin un contenido hasta ahora fuerte. Más bien lo que anuncia es la apertura y dice, pues por acá estaré platicando con ustedes los temas de mi interés, y ya sabemos cuáles son los temas de su interés. Y por lo tanto, pues tendremos un espacio que compartir con nuestros amigos, con nuestras audiencias y demás constantemente. Ya no solo que pudiéramos hablarle a Manuel Ginantón, sino afortunadamente que va a poder dejar grabado su pensamiento de manera organizada en un canal, ¿no? Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Es de las pocas voces que, digamos, se mueven en dos campos, que tienen vasos comunicantes, pero realmente no han sido muy alimentados. Tenemos el caso, me refiero a las y los perfiles que se desarrollan de manera profunda y amplia en el tema educativo, pero que también son intelectuales públicos, que son voces públicas que les interesa más allá del ámbito de la academia. Uh-huh. Afortunadamente tenemos algunos en el país que pertenecen a diferentes generaciones. Algunos todavía están activos en algunos medios, otros con una regularidad que ha sido constante, otros con momentos donde se toman distancia de los medios y después retoman su vínculo con los medios. Así a bote pronto recuerdo de la vieja escuela, uno puede leer a Gilberto Guevara Niebla cada semana, uh-huh, en el periódico Crónica, la Crónica de Hoy. Uno puede seguir leyendo al maestro jubilado de la UAM, emérito Carlos Ornelas, en Excelsior, cada 15 días. En la jornada tenemos varias plumas, Hugo Aboites, ocasionalmente Luis Hernández Navarro aborda temas educativos. Uh-huh. Está también un maestro de la UPN de nombre Lep, no recuerdo su apellido, creo que es Lep Barriga o Lep Díaz, tiene uno de los dos apellidos del maestro Díaz Barriga, son de Lep. También está ocasionalmente en la jornada abordando temas de educación, no siempre, pero en ocasiones los aborda, el economista José Blanco, Pepe Blanco. Tenemos también en el periódico La Razón, los domingos, Guillermo Hurtado, filósofo que fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, uh-huh, que no siempre aborda temas educativos, no, pero con regularidad lo hace. No, que en ese mismo paquete de este último que mencionaste, yo metería, por ejemplo, a Adolfo Sánchez Vázquez, que su tema de interés principalmente fue la filosofía, pero que lo ligó en muchas ocasiones con la educación, ¿no? Sí, está otro filósofo que también ya nos dejó hace muchos años, que seguro lo conoce muy bien nuestro compañero y admirado Jano Valenzuela, me refiero a Américo Saldívar, perdona, a Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, sí. Que también escribió sobre educación ocasionalmente, y tenemos voces de mujeres, Alma Maldonado como responsable de la sección de educación del blog de Nexos, por ejemplo. Uh-huh. Ocasionalmente también participa mucho un joven investigador del TEC de Monterrey, uh-huh, y que forma parte del equipo México ¿Cómo vamos? Marco Antonio se llama, él es ha sido visitante en la hora de opinar cuando hablan sobre temas educativos. Y tenemos gente muy ligada al oficialismo de la Secretaría de Educación, con un perfil muy tecnocrático, pero gente que participa en el debate, como este señor Carlos Mancera, que fue director de planeación, fue funcionario de la Secretaría, que escribe con frecuencia. Y están todos los que escriben en Campus Milenio, ¿no? Que cada jueves el periódico Milenio nos regala a los lectores de Milenio el Campus Milenio. Ahí están Roberto Rodríguez, Adriana Costa, la Marianne Lloyds, en fin, una serie de plumas. Sí, y menos periódico, menos público, pero muy interesante en la investigación educativa en nuestro país, el trabajo más académico que hace el sonorense Raúl Rodríguez, ¿no? Ah, no, claro, aquí sí. En Sonora no contamos más las rancheras. Mm. Tenemos a Raúl, tenemos a Juan Pablo Durán, tenemos a la hoy funcionaria Guadalupe González, ajá, a la doctora Eti Esteves, Neninger. En la UPN también hay distinguidos investigadores que ocasionalmente incursionan en el mundo de la prensa, de los medios. Está el maestro ya jubilado Federico Sayas, toda una referencia. Y de ellos el más, digamos, más mediático, más figura pública y al mismo tiempo investigador y muy ligado al tema educativo desde los profes, desde entender todas las entrañas de la educación. Me parece que uno de los que cumple esos requisitos es Manuel Gilantón, del que estamos hablando, que ya inauguró su canal de YouTube. A mí la verdad me da mucho gusto porque se me hace muy claro cuando habla, con mucho conocimiento de causa. Entonces, gracias por el regalito que nos hiciste ayer, que yo quería compartirlo con la audiencia. Exactamente, que es un buen detalle compartirlo con la audiencia. Está disponible el canal de YouTube, el Profe Gil. El Profe Gil, que así se pone. El Profe Gil, así le llama. Sí, él tiene una gran virtud de tratar de llegar a un mayor número de interlocutores, de lectores. Sí. Por eso se agradece su estilo y se agradece que escriba en El Universal y ahora que va a tomar la batuta de este nuevo proyecto. Sí. Él inició un proyecto hace años que se fue desligando de él, desgraciadamente, Educación Futura. Uh-huh. Un espacio en internet que dirigió un tiempo él y después le pasó la estafeta a, no recuerdo el nombre de esta persona, que es un experto en periodismo educativo. Y que, por cierto, Educación Futura organizó 2 diplomados dirigidos a periodistas de la sección educativa de las fuentes educativas. Sí. Y esa persona, que no recuerdo su nombre, estuvo animando Educación Futura después de Manuel Gil, y después lo veo en el último par de años como encargado de prensa del INE de Lorenzo Córdoba. Sí. Y ya después se vino abajo, Educación Futura todavía está en línea, pero la verdad actualizan los contenidos cada semana o cada 10 días, cuando antes lo realizaban cada día. Sí. Sí, sin embargo, Gilantón sigue siendo un espacio que se puede, sí, se puede encontrar todavía por ahí sus ediciones, sí, anteriores. En Educación Futura. Sí, esto que hablaba del perfil, pues tan generoso, ¿no? De Gilantón a la hora de hacer públicos sus conocimientos. Esa es una de las razones, yo creo, por las que aceptó nuestras invitaciones, Edmundo. Hace algunos años, Gilantón, pues, ha sido ese experto, ¿no? A nivel nacional, incluso internacional. Y, y ha sido, la verdad, cuando nos aceptó las invitaciones para marcarle de acá y que lo empezó a hacer de manera muy familiar, incluso muy ameno y siempre muy agradecido de las invitaciones que le hacemos. Surge de eso, ¿no? De personas que están abiertos y que saben que el comunicar y compartir lo que han aprendido y la información que están generando, esas son las personas muy, muy valiosas, como usted, por supuesto. Inmerecidamente. No, tus palabras. En mi caso, yo lo que trato de hacer es poner a disposición de la audiencia de Política y Rock and Roll algunas ideas que empiezo a construir y a madurar con lectura y con diálogos con personas, hombres y mujeres. Trato de nutrirme de ello y trato también de compartirlo con ustedes y con la audiencia. Sí. Y voy a aprovechar para entrar de lleno. Ahora, en vacaciones de Semana Santa y la llamada Semana de Pascua, y que aquí en Sonora, más en términos populares, se le conoce como la Semana Diabla, uno diría, pues casi no hubo movimiento en los medios de comunicación, ¿sí?, locales y nacionales, en torno al tema educativo. Sin embargo, si uno le entra a una revisión de algunos de los medios, se va a encontrar con que por lo menos de la semana del 6 al 12 de abril, incluido el domingo, algunos medios nacionales como Reporte Índigo, El Economista, La Jornada, Excelsior, La Crónica, La Razón, El Heraldo de México, El Reforma, El Universal, entre otros, uno puede muy bien identificar distintas temáticas que hace muy difícil tener a primera vista una lectura muy homogénea sobre lo que los medios están agendando en sus páginas, ¿sí?, con temas y subtemas relacionados al sistema educativo. Sin embargo, si uno se pone un poquito más observador, si se pone un poquito más analítico, uno puede identificar, por lo menos con las notas que aparecieron, sean notas o columnas, sean estos también comunicados de la Secretaría de Educación junto con los medios, puede identificar que de esa diversidad de noticias que aparecieron y de opiniones, puede identificar como dos grupos, uh-huh, o dos tendencias que pueden marcar una sola lógica del sistema educativo que se refleja en los medios. Una lógica que tiene que ver con lo que yo llamo las posturas, la construcción del discurso oficial, en donde puede, donde sobresale, tomando en cuenta lo de esa semana, informaciones y un discurso que hace hincapié en la transformación del sistema educativo, que se refleja en un incremento en los presupuestos, en el presupuesto federal, que se refleja también en una mayor participación de la comunidad en parte de la gestión educativa, y que se refleja también en un incremento en la infraestructura educativa. Si nos atenemos a una serie de notas que se pudieran ubicar dentro de una lógica muy cercana al oficialismo o del oficialismo. Y por otro lado, podemos ubicar una lógica que proviene de las mismas fuentes, reitero, donde la perspectiva es más crítica, donde se pone de manifiesto de que a pesar de que se han dado una serie, de que ha habido mucho activismo, entre comillas, dentro del sector educativo por parte de las autoridades federales y estatales, se carece hasta el momento de tener información, información validada, información que esté legitimada por organismos nacionales e internacionales que nos permitan evaluar con seriedad los logros, los resultados de las acciones gubernamentales. Y que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal y los gobiernos estatales, las desigualdades estructurales dentro del sistema educativo permanecen y en algunos casos se profundizan. El caso que tiene que ver con el abandono escolar en un segmento del sistema educativo es muy ilustrativo. Más adelante se los voy a comentar a qué me refiero con eso. Y otra característica de esta lógica que es crítica al discurso del oficialismo tiene que ver con la profundización de la desigualdad en el sistema educativo. A pesar de todos los esfuerzos que se están realizando, este discurso, esta lógica crítica plantea que la desigualdad no se ha matizado, no se ha reducido, sino que en algunos rubros, en algunas partes del sector educativo se han incrementado. Entonces tenemos por este lado, si nos atendemos a la prensa, la postura oficial, digamos, o cercana al oficialismo, con datos duros, y por otro lado también tenemos la postura crítica, que viene de varias fuentes, que también tienen datos duros que ponen en evidencia la solidez del discurso oficial. Un ejemplo, ahí más bien dos ejemplos de lo dicho anteriormente. Es bien claro que se ha incrementado el presupuesto federal en educación básica, en todo el sistema educativo, pero si hacemos un desagregado nos damos cuenta que ese incremento en términos reales, sobre todo en los últimos años, se ha dado porque porque ha crecido el número, el recurso destinado a becas. Si le quitamos el monto de becas, el presupuesto se cae terriblemente. Entonces, en ese sentido, los otros rubros que forman parte de la partida de las partidas que tienen que ver con educación en sus diferentes niveles, no han crecido o se han mantenido estáticas, se han mantenido inerciales. Lo que ha crecido es el rubro de becas, ¿sí? Y lo que no se ha evaluado es si estas becas están cumpliendo con su objetivo. El objetivo más importante del programa de becas tuvo que ver con la búsqueda de la permanencia, o sea, la retención de los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, en los subsistemas educativos. Hace poco... Datos recientes arroja. Un parentecito, porque la semana pasada el gobernador del estado, bueno, un boletín que cita al gobierno del estado, el gobernador, dice que las becas dadas en Sonora había disminuido de la deserción escolar como en un 13% del mundo. O sea, incluso presentaban un porcentaje, creo que 13%, 15% mencionaba la nota. ¿Eso es posible? O sea, ¿es posible Sí, es posible. Uh-huh. Hay estados del país, hay entidades del país que tienen tasas de retención positivas. Ok. Que en algunas ocasiones son producto o pueden adjudicarse que esa tasa de retención se da a partir del incremento de las becas directas a los estudiantes. Muy bien. En otros estados ya se reforzó una tendencia, un comportamiento que ya tenían previo a la llegada de las becas. Uh-huh. O sea que no se inició una tendencia a la retención con la llegada de las becas, sino que se consolidó con las becas. Sin embargo, hay otros estados donde las tasas son negativas, donde no se ha dado un incremento, donde ha habido retrocesos, donde ha habido un incremento. Y había que ver también en qué, aparte del análisis por entidad, no el general, sino por cada estado, había también que verlo por la modalidad del subsistema. Yeah. Esto es preescolar, primaria, secundaria, media superior en sus diferentes modalidades, ¿sí? Y educación superior. Yeah. No tenemos muy claro porque no hay datos contundentes, ¿sí? Que nos permitan decir que esa retención se está debiendo a las becas o a otros factores, ¿sí? O a las becas junto con otros factores, ¿sí? Exacto. Se supone que las becas se... No, puede ser que sí se dé, que sea por eso, pero no tenemos todavía la suficiente evidencia para poder afirmar que se debe a eso. Exacto. Y yo creo que es... Entre otros factores. Y limita y también la posibilidad. Más, ¿sí? En parte se debe porque las instituciones que tenía el Estado mexicano para poder generar, identificar o evaluar cómo se estaban comportando las políticas públicas y el gasto público en educación, esas instituciones las desaparecieron y no fueron creadas nuevas. Incluso fue creada una nueva. El Mejor Edu fue creado como alternativa al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también desaparecen a Mejor Edu, por ejemplo. Sí. Que era la institución más importante que estaba realizando estudios de evaluación sobre el sistema educativo mexicano. Sí. Ya no tenemos. Tenemos que esperarnos a las evaluaciones que nos arrojan de manera parcial. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, sí, que evalúa el desempeño de los recursos, el impacto de los recursos por programas. Tendríamos que esperar los resultados del desempeño de la prueba PISA, que solamente nos da los resultados que tienen que ver con los adolescentes de 15 años que realizaron la prueba y que tienen que ver con conocimientos, competencias básicas que le permitan al estudiante que ya terminó la secundaria o que está a punto de terminar la secundaria hipotéticamente, poder desempeñarse de manera adecuada en el mundo real. Hasta que tengamos esos datos, tendremos datos parciales, pero no suficientes. Sí. Entonces, no podemos decir, no podemos afirmar una serie de cosas porque carecemos de los datos. Exacto. Se carecen de los datos. Ustedes y entre nosotros otras... no lo hacemos, pero el gobierno del estado, o sea, sí lo adjudica. Y eso y el gobierno federal también. Y el gobierno federal, por supuesto, también. Y eso me preocupa mucho, Edmundo, porque si le están adjudicando, si hacen una comparación de un año con otro, nada más por el número de estudiantes registrados en la escuela, y si hasta ahí lo dejan, que yo temo es así, los estudios que realizan, y de esa manera es que surgen estos boletines, así de se aminora la deserción escolar en 13% gracias a las becas escolares. Bueno, en realidad esa aseveración... Es una afirmación muy, muy... Temeraria, le dicen a veces. Muy temeraria, muy temeraria. Habría Qué riesgoso. Habría que ver ¿sí? Había que ver, analizar en detalle por segmentos de población, por ciudades, por áreas urbanas o rurales. ¿Sí? Lo que sí es cierto es, por ejemplo, de que ha habido una mayor participación de la sociedad en las decisiones que tienen que ver con la vida escolar, específicamente en la infraestructura educativa. Hay que recordar ese famoso programa que inició el sexenio anterior, donde los recursos destinados para mejorar la infraestructura de los centros escolares en las comunidades, en las ciudades, en el mundo rural, uh-huh, se entrega directamente a los padres de familia y ellos realizan un diagnóstico y en función del diagnóstico utilizan el recurso que gestionaron y que se les autorizó. Uh-huh. Y embargo, un poco, regresando a lo anterior, antes de salirnos de lo anterior, ¿no se puede saber que si las becas es el factor preponderante que ha dejado a los alumnos en los planteles? Porque sí hay un aumento de la permanencia escolar en prácticamente todos niveles, pero no se puede saber si este es el factor, si no se sabía previamente, y esto incluso cuando existían los organismos, si no se sabía previamente por qué se estaban saliendo. Uh-huh. Porque al no conocer las causas tampoco se pueden, y al no medir bien las intenciones actuales, pues no se puede hacer una correlación. Sin embargo, el único dato que existía como de manera contundente y que el gobierno presumió hasta el cansancio, el gobierno de López Obrador, y que me parece que de ahí lo han venido extrapolando los distintos gobiernos, incluso el estatal de Sonora, es que en la población de bachillerato, porque como bien señalas, no es lo mismo primaria que bachillerato, por ejemplo, en la población de bachillerato, uno de los factores más importantes de la deserción escolar era la búsqueda de empleo. O sea, si no quieres estudiar, vete a trabajar. Es una práctica común en nuestro país, ¿no? Ya en cierta edad. Y con la implementación de las becas a nivel bachillerato en escuelas públicas, no solo se empezó a detectar que había menos deserción, sino incluso se empezó a detectar que había más muchachos que no se inscribían en escuelas filiales de paga, pero de estas baratas filiales al sistema educativo nacional, sino que se salían de estas escuelas para meterse a las escuelas de gobierno, como les llamamos, con el fin de, además de estudiar, obtener un recurso para ellos y sus familias, ¿no? Entonces, ahí como que sí se hizo una relación directa del aumento de la matrícula, en parte porque se salían de otras escuelas para meterse a ellas, en parte porque ya no se querían salir porque iban a perder la beca, y eso lo han venido extrapolando a otros niveles, ¿no? No sé si estoy en lo correcto en esta reflexión que comparto. Sí, estás en lo correcto. Hay que reconocer que algunas entidades, a través de sus instituciones educativas, la Secretaría de Educación de los Estados, a través de algunas de sus dependencias, algunas universidades públicas, algunos institutos tecnológicos, incluso hasta privados, han realizado esfuerzos para investigar los impactos que tienen algunos programas del gobierno federal o los estados en sus entidades. Uh-huh. Lo han hecho. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el Colegio de Sonora, el pasado mes de noviembre, presentó un libro donde hay como 10 ensayos, si la memoria no me falla, que tienen que ver, la mayoría de ellos, aunque no todos, pero que un par de ellos tienen que ver con cuestiones nacionales, o por lo menos uno de ellos, la mayoría de ellos tienen que ver con investigar cómo está implementándose, cómo está impactando, en el caso de Sonora, la nueva escuela mexicana, uh-huh, la implementación de la nueva escuela mexicana. Ha habido esfuerzos, algunos de ellos nos permiten concluir lo que tú bien dices. Sin embargo, hay algunos economistas, estoy pensando en algunos economistas de una fundación que se dedica a la investigación, que es la Fundación Espinosa Iglesias, y algunas estudiosas del DIE, el Departamento de Investigación Educativa del CIEMVESTAP, han coincidido de que en algunas partes del país esa retención, ¿sí?, se reforzó con la llegada de las becas en algunas entidades, por ejemplo, en Nuevo León, en Querétaro, en algunas ciudades de Jalisco. Uh-huh. Y en otras se debe más al incremento de los salarios mínimos, mm, que a las becas. Que además en el tiempo vienen juntos. Entonces, hasta que no los estudiemos, no podemos, porque sabemos todos los que hemos estudiado algo relacionado con las ciencias sociales, uh-huh. que a diferencia de otras ciencias, no son causa-efecto, sino que estas son multicausales e interrelacionadas, ¿no? Y los entornos tienen que ver mucho, muchísimo, sí. Una misma política pública, y aquí retomo lo que estaba comentando hace unos minutos, la política de apoyar la infraestructura, la incorporación de recursos para mejorar y ampliar la infraestructura educativa en los centros educativos, con la participación directa desde la etapa de diagnóstico hasta su gestión, administración y aplicación de los recursos por parte de los padres de familia, mamás y papás, ¿sí? Uh-huh. Si se aplica de manera tajante, homogénea, según lo que dicen algunos analistas que se ubicarían dentro de la agenda y la lógica crítica, uh-huh. lo único que van a hacer, dice, es incrementar la desigualdad, porque el punto de partida es que todas las instituciones están iguales y le están dando recursos, por ejemplo, a escuelas urbanas uh-huh. que tienen una gran capacidad para gestionar recursos de manera previa, con cierta tradición o antecedentes. Le llegan más recursos, pues todavía logran mejoras que no tenían previstas, que no tenían planeadas, o que si tenían planeadas, no tenían los recursos disponibles. Llegan estos recursos del gobierno federal, pues la distancia que tienen con respecto a las escuelas rurales, que también les están llegando bien. Recursos, pues en lugar de reducirse, se están ampliando. Uh-huh. Porque no se toma como punto de partida de la política de que los que requieren mayor tipo de apoyos son los que están en mayor desventaja y en un mayor grado de desigualdad, sino que lo están tratando con criterios más o menos homogéneos. Sí. O sea, sí, a los desiguales los estás tratando igual que a los... Estás tratando la desigualdad con políticas de igualdad en implementación y eso no genera mayor igualdad. Exacto, y todo esto que nos señalas, pues empata completamente con todo lo demás que hemos dicho, de que ante la falta de una investigación seria, puntual, y ante la falta de investigadores intelectuales que se dediquen a cubrir este tema de manera organizada, el tema educativo, no solo como uno de sus temas de interés, sino como su tema de trabajo, su tema de interés laboral organizado, pues entonces no vamos a saber tantas cosas. No solo le toca al gobierno, le toca a todo mundo entrarle a este asunto, y muy pocos lo han hecho. La verdad es que no se le ha querido entrar. Históricamente, hay estudios, ya mencionabas muchos intelectuales, ya mencionabas muchos estudiosos, hay estudios serios en la historia de nuestro país, pero sí, hace falta sí, mucho claro. más. Nos llevan una ventaja tremenda a otros países, ¿no? ¿Y sabes qué otra cosa hace falta, Alejandro, audiencia de Política y Rock and Roll Noticias? Que las autoridades federales y estatales no solamente escuchen a los expertos, sino que les hagan caso. Mira, en primer lugar, que escuchen y les hagan caso. Pero en segundo lugar, que como ha dicho la presidenta, porque lo ha dicho, lo dijo el expresidente, pero lo ha dicho la presidenta insistentemente, esta reforma educativa se hace escuchando a las y los docentes, a las y los estudiantes. Y dice uno, ¿realmente se les está escuchando? Ya no digamos haciendo caso, se hacen los consejos técnicos. ¿Hay alguien realmente con conocimiento dentro de los consejos técnicos, bajando la información, haciendo una relatoría, o son un grupo de profes queriéndose ir a un día de receso, haciendo desorganizadamente los ETEs? Pues la verdad es que a veces sucede una cosa y a veces sucede la otra. Y la escucha en la Secretaría de Educación... pues no necesariamente es tal. Moctezuma Barragán presumía mucho que él estaba en las escuelas porque sacaba un videíto en donde les decía cosas, pero no había ese rebote. Me parece que el eslabón más débil del sistema educativo y en donde hay más mañas y más casos de corrupción y más casos de malos profes que tienen ahí en la congeladora por prebendas con los sindicatos, es en las supervisiones, en la parte administrativa de las secretarías de educación, que son los que hacen los consejos técnicos. Entonces, los profes chambean bien, tal vez los directivos de la SEP chambean bien, pero el enlace entre una cosa y la otra es donde a veces son más políticos que hacedores de la educación, ¿no? O sus criterios de desempeño de operación son de corte no académico, o son de corte académico, pero están en una prioridad de segundo o tercer nivel. Sí, sí. Yo recomiendo para eso... Para analizar eso que acabas de mencionar, hay un trabajo de un grupo de gentes que colaboran con Ángel Díaz Barriga en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Uh-huh. Se presentó un dossier hace como 3 números hacia atrás, son números que aparecen cada 3 meses, de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, la revista que publica el COMIE, uh-huh, que está disponible de manera gratuita digital. Hay un dossier dedicado a los consejos técnicos. Ah, mira. Y cómo están funcionando los consejos técnicos. Son 4 ensayos y un estudio introductorio de Ángel Díaz Barriga, y son 4 ensayos de 4 grupos de investigadores, investigadoras de la Autónoma de Tlaxcala, fundamentalmente. Ah, no, pues bien interesante. Está muy interesante y muy, muy interesante. Yo creo que es una lectura obligada para las personas que están interesadas en cómo se está implementando la nueva escuela mexicana a través de esta estrategia de utilizar, entre otros instrumentos, los consejos técnicos escolares. No, pues muy interesante. Todo un tema, como siempre, muy amplio y muy difícil de agarrar para el análisis, mucho más difícil para sacar conclusiones, pero yo me quedo con parte de lo que dijiste, Edmundo. Hace falta investigación, hace falta... que las autoridades escuchen a las personas que sí lo están haciendo, que sí están investigando, y sobre todo hace falta que les hagan caso, no que los escuchen en el vacío, ¿no? Sino que haya una escucha, una escucha activa. Y a todas esas 3 tareas habría que agregar algunas tareas que son muchas, digamos, instrumentales, accesorias, pero no menos importantes, porque pueden contribuir al buen logro de esos 3 temas que acabas de mencionar, que tiene que ver con que los medios de comunicación en sus diferentes modalidades retomen las evidencias, los resultados de los proyectos de investigación de quienes se dedican a la investigación educativa, y no se conformen simplemente con las declaraciones oficiales, con los boletines de prensa o con el pronunciamiento de algún funcionario que afirma algo sin dar una explicación racional. Yo creo que a esa información, que es necesario darla a conocer, uh-huh, para la opinión pública, también hay que dar a conocer, bueno, otro tipo de trabajo. Bueno, aquí dicen que se está moviendo mucho el sistema educativo, pero aquí nos está diciendo esta investigación, y aquí está otra investigación, este es el sector público, este es el sector privado. Efectivamente se está moviendo mucho el sistema educativo, pero no sale del mismo cuadrito. No, claro, sí, y me parece que ahí estamos pidiendo mucho. Digo, en primer lugar estamos pidiendo que el gobierno funcione. En segundo lugar estamos pidiendo que la clase intelectual funcione sin buscar quién es el patrón, sino el beneficio común. Y en tercer lugar, y me parece el más difícil de todo esto, que los medios de comunicación actúen como medios de comunicación con ética. O sea, ya me parece que estamos navegando en el terreno del mar de las utopías, pero pues a veces hay que recorrerlo, ¿no? Por lo menos por diversión. Por lo menos para alejarnos de las distopías. Exacto. Y ya para terminar, les recomiendo muchísimo algo que descubrí ayer. Algo que salió ayer. La Academia Mexicana de Historia, uh-huh, que existe hace muchos años, uno de sus integrantes de la Academia es el historiador Carlos Illades, que ya lo hemos mencionado en varios momentos en diferentes espacios de política y Rock and Roll Radio. Carlos Illades organizó un seminario que tiene que ver con utopías y distopías mexicanas. Okay. Y ayer se presentó el sexto programa y fue sobre un libro, una novela que yo desconocía, una novela del siglo XIX de una persona de apellido Pizarro, un liberal. La novela se llama El Monedero. Ok, no la conozco, fíjate. ¿Y esa es una distopía? El Miradero, perdón. Ah, El Miradero. Sí, es un... Yo no conocía ese autor, y Rafael Lemus, que fue el encargado de aventarse la ponencia. Rafael Lemus es un mexicano que trabaja en California. Él trabajaba aquí en México y era parte del Consejo Editorial de Letras Libres, y empezó hace algunos años a cuestionar algunas ideas de políticas similares a lo de sus pares y jefes. O sea, empezó a cuestionar cierto inmovilismo y conformismo del liberalismo político contemporáneo mexicano, y se pusieron el saco gente como Krause, gente como Christopher Domínguez Michael, gente como Fernando García Ramírez, y un buen día él manda su colaboración habitual y no se publica, y luego sus opiniones sobre los dictámenes para que se emiten para publicaciones, pues sus dictámenes no eran tomados en cuenta, y él entendió muy bien que le estaba mandando un aviso que él ya no cabía en Letras Libres, y se va de Letras Libres. Que Letras Libres no era tan libre. Sí, exactamente, sí, exactamente, y él se va a los Estados Unidos. Se llama Rafael Lemus. Él publicó un libro que en Editorial Debate el año 2021, que se llama La cultura del neoliberalismo mexicano. Mm. Es un libro excepcional. Excepcional. Hay un diagnóstico sobre la crisis política del régimen político mexicano que yo creo que es el mejor, junto con el que Silva Herzog Márquez incluyó en un libro que publicó en el 21 también, que a decir de algunos distinguidos intelectuales de izquierda, dicen que son los mejores diagnósticos sobre la crisis del régimen. Okay. El de Silva Herzog Márquez y el de Lemus. Lemus. Rafael Lemus. A tal grado que los periodistas Delgado y se llama el chihuahuense. De Páez Varela. Páez Varela. Hace menos de un año estuvieron utilizando muy buena parte de los capítulos de este libro de Rafael Lemus, que alcanzó mucha difusión entre la izquierda. La izquierda se disolvió mucho, se desilusionó mucho, porque Lemus en los últimos dos capítulos, el antepenúltimo y el penúltimo capítulo, le pega una crítica a la 4T durísima. Sí, sí, sí. Mira, durísima. Rafael Lemus se hizo muy famoso, gustó mucho, y a final de cuentas le terminó gustando tanto a la 4T como a la oposición. Lo utilizaron mucho en redes, lo reprodujeron mucho en redes, que me parece que es lo peor que le puede pasar a un libro académico. Sí, hombre. que lo seccionen para utilizar frasecitas para rescatar cuestiones políticas, que eso pasó. Eso pasa en escenarios muy polarizados, ¿no? Sí, y me gustaría decir, Edmundo, ahorita que estábamos hablando de que si la educación, que si el gobierno está haciendo bien las cosas, que si faltan cuestiones transversales, intelectuales y demás, hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención de este nuevo régimen, que creo que no lo están haciendo del todo mal, que creo que lo están haciendo bien, y que creo que no le corresponde directamente a políticas de gobierno, hay que decirlo, sino a un grupo de trabajadores que ya venían apuntando a esto y se lograron organizar. Este nuevo gobierno les abrió los espacios, creo que es lo único que hizo, que es la parte de el rescate y divulgación de la historia. De repente vemos en los canales públicos, tanto de, por ejemplo, la TV Mexiquense, en donde está Magaly Vázquez Montaño, sonorense, vemos la televisión pública, Canal 11, Canal 14, Canal 22, TV Migrante, con buenos programas de promoción de la historia, de la cultura, hecho por intelectuales, historiadores, sobre todo, muy jóvenes, que están viendo la historia de manera diferente, ya no la historia de las guerras, sino la historia contextual, que están rescatando personajes y culturas. La misma mañanera que tiene secciones para reivindicar la historia y la cultura desde una perspectiva diferente. Yo he criticado mucho el tema cultural de la 4T, pero me parece que esa parte de la cultura y las culturas y la historia y las historias no lo están haciendo tan mal, y ahí tendría que incluir al Fondo de Cultura Económica, que son como los eslabones que van apuntando hacia algún lado. Creo que tendría que sumarse el resto del gobierno, creo que lo tendrían que evaluar y verlo como una política, creo que la SEP tendría que estar agarrándolo muy en serio, pero por mientras a mí, o por lo menos en mis búsquedas en redes, me he encontrado unas sorpresas hermosas que no encontraba hace unos años, que ahora pululan estos trabajos. Dos ejemplos que me parecen dignos de rescatar, no de rescatar, sino de nombrar, que es el programa de perspectivas históricas, donde está la doctora Margarita, sonorense, y donde está el historiador Ávila, Felipe Ávila. Ese programa, creo que es de lo mejor que hay, bien serio y ameno. Sí, la verdad que sí. Y el programa Margarita estuvo por acá en Política y Rock and Roll, no sé si lo sepas. Ella sí, inició acá en Indicios. Sí, de hecho viene seguido a la ciudad, hace poco anduvo por aquí en la Unison. Sí, fue parte del equipo de la primer Política y Rock and Roll. Sí, estoy enterado de ello. Y también Maciosare los viernes reúne a una historiadora, la vieja guardia de la UNAM, que a mí la verdad no me convence. Y está una historiadora muy joven del CIDE, y está una conductora del programa más joven todavía, que tiene una visión, sus intervenciones me parecen más de militante que de historiadora. Y está otra figura que crece ahí en esa mesa, crece como historiador y disiente a veces de sus compañeras, que es Lorenzo Meyer. Los viernes Maciosare tiene esa mesa. Lorenzo, la historiadora Marta, que es especialista en temas del siglo XIX, una historiadora joven del Colegio de México que tiene una visión más cercana a la de Lorenzo, y esta chica que es conductora de varios programas, entre ellos el de Maciosare los viernes, no recuerdo su apellido, Mota, creo que se apida Mota. Y esta chica es muy brava, muy echada para adelante, pero en ocasiones parece ser que estoy escuchando una arenga en el Zócalo más que un análisis histórico. Pero se pone bien. Hay otros programas que son muy aburridos, donde todos piensan lo mismo, sí, donde todos echan cebollazo de entre ellos. Por ejemplo, de estos dos que señalabas, que coincido contigo, que son de dos buenos ejemplos, el de Maciosare y el de Perspectivas Históricas, yo me quedo más con Perspectivas Históricas, precisamente por eso. Yo también. Pues Maciosare a veces es muy bueno y a veces no tanto. A veces es hasta olvidable. Sí. A veces es muy malo, pero sí hay cosas muy rescatables. Y por cierto, creo que está ahorita, hablando de historia, está el simposio, ¿no? Ah, sí, el simposio. Ahorita está el simposio sonorense de historia. El simposio de la escuela. De la escuela. De la antropología e historia de la Universidad de Sonora. Sí, inició ayer, inició fuerte. Tienen un montón de temas esta semana y muchos de ellos no se les vaya a cruzar la huelga en caso de que estalle la huelga. Está emplazada para el 16, puede ser que se prorrogue el STEUS, prorrogue la decisión, o puede ser que tome la decisión de no estallarla. por votación o de estallarla por votación. Exacto. Pues sí, vamos a ver, porque sí está muy caliente el asunto en la Universidad de Sonora. Sí, y en los parte, tambores de huelga se escuchan por todas partes, sí, ¿no? Y en parte, Edmundo, y perdón, ya sé que estamos colgados de tiempo y una disculpa al auditorio y demás, pero ni modo, estamos hablando de educación y tenemos que entrar a este tema. La nueva rectora, como cada nuevo rector, tiene que inaugurar una forma de negociación con los sindicatos, y me parece que la negociación más, la ideal que necesitamos es que la cabeza de la Universidad de Sonora vaya a las negociaciones, dé declaraciones. La hemos visto poco nuevamente, como a otros rectores que no los veíamos, pero sí le hemos visto tomándose fotos con políticos, tomándose fotos con políticas, como en esta cuestión de la promoción, que creo yo que si ya no va a dialogar con los sindicatos, que sería lo ideal a mi punto de vista, pues por lo menos que no esté tomándose fotos con otras personas, como bien lo señalamos en nuestra página de Facebook cuando se tomó una foto con Diana Karina Barreras, para colmo, que ahorita no anda muy bien en su opinión pública, y ahí sale muy contenta, muy sonriente, recibiéndola en rectoría, al tiempo que los maestros y los empleados están pidiendo reunión con ella y dice que no tiene tiempo, que tiene agenda llena. Entonces me parece que ahorita el horno no está para bollos, en parte por, de nuevo, más que por las acciones, por las actitudes de la Universidad de Sonora. Y ahí son varios factores lo que explican esa constante, ¿no? Yo creo que uno de ellos tiene que ver con quienes participan en el diseño de la estrategia de la autoridad de la universitaria cuando están negociando con los sindicatos. No solamente que participen en el diseño, sino que en algunos casos es una figura esencial para la toma de decisiones, y es una persona que ya tiene 24 años por lo menos desempeñándose esa función. No les voy a decir el nombre, se los dejo de tarea, pero es una persona que tiene bastante conocimiento de la universidad, bastante poder, y que, sigue ahí. Y que cualquier persona que conozca un poquito de administración universitaria está imaginando su nombre. Muy bien. Bueno. Sí. Un tipo muy capaz, por cierto, ¿eh? Ajá, en muchos ámbitos, ajá. Sí. Muy, a veces, gran profesor, ¿eh? A veces cuestionado. Las alumnas dicen que es un gran profesor. Muy cuestionado en su actuar como parte de la administración de la universidad, pero sí, efectivamente, en el aula le va bastante bien. Edmundo, pues te agradecemos muchísimo siempre la disposición, la inteligencia, la amplitud. Y sí, pues como dijo Elsa, si la revisión esta de quienes están trabajando por la divulgación y el análisis de la educación lo estuviera haciendo otra persona, pues seguramente te tendría que estar mencionando a ti también. Así que yo aprovecho. No era el momento para los cebollazos, pero ahí va uno. Pero yo me cuelgo de ese. Bueno, gracias. Recuerdo cuando conocí a Gil Antón, lo conocí en un restaurante de comida yucateca en la Ciudad de México. Y dije, esa persona que está enfrente es Gil Antón. Y me le acerqué. Y ya le dije a qué me dedicaba. Y me dice, siéntate. Y empezamos a charlar. Estábamos comiendo comida yucateca. Ajá. Y me dice, voy a ir dentro de poco a la universidad. Me invitaron de la maestría de innovación educativa. Y ya me dice quién lo invitó y demás. Y estando aquí, me tocó atenderlo en una tarde-noche. Uh-huh. Fuimos a comer, cenar, y me estaba platicando que le parecía extraordinaria la gente con la que había interactuado de la maestría de innovación educativa de aquellos años. Tienen un nivel extraordinario, y por otro lado, no se creen divas como la gente de la Ciudad de México. Eso es extraordinario también. Sí, claro. Yo comparto eso que dice Gil Antón en otros ámbitos también. En la Ciudad de México da mucho por él. Sí, es un gran tipo. La pasarela. Es un gran tipo. Muy bien, Edmundo, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Ahí está Edmundo Armenta. Para hablar de educación y temas alrededor de la educación. Exacto. Oye, pues vámonos rápidamente con rapiditas antes de irnos, porque hay mucha información. ya habló Trump mal del presidente francés. Sí. Ya hasta dijo que su esposa le pega, ¿no? Sí. Ya habló mal del Papa. Hasta dijo que era un cobarde y que mejor se dedica a la política y que deje de la política y que se dedique a ser un buen Papa. Uh-huh. Ha hablado mal de Petro, de un sinfín de personajes que le caen mal. Hubo otros que antes le caían bien y ahora le caen mal. Uh-huh. Pero pues el saco de golpear de este día es Giorgia Meloni. Sí. Arremete contra Meloni y dice, pensaba que tenía valor. Me ha sorprendido. Y bueno, la verdad es que a todo el mundo nos ha sorprendido, pero por lo contrario que a Trump. Pensamos que no tenía valor. Sí. Y ahora resulta que sí. Y ahí está. También se dio a conocer que en Argentina están tratando de eliminar una ley impuesta durante el 2010, durante el 2010 para impedir la extracción en los en las áreas de glaciar. Okay. Se pretenden eliminar la defensa por los glaciares. Uh-huh. Para motivar la el extractivismo en estas zonas, lo que podría ser no solamente catastrófico para Argentina, sino para toda Latinoamérica, el mundo entero, considerando que los glaciares son unos reguladores del clima y además aportan agua limpia, ¿no?, para el consumo también en estas zonas. Ahí está, esto a nivel internacional está causando ya mucha preocupación y la atención y el movimiento también de organizaciones por el medio ambiente. Uh-huh. Sí. Milei, ¿eh? No, Milei ha estado haciendo una serie de cosas tremendas. Pues prácticamente ha dicho en distintos momentos que lo de la cuestión de la naturaleza no es importante porque no está en la lógica del mercado, ¿no? Y no. Que tan no es importante que al mercado no le importa. Así es. Y que si no le importa el mercado, entonces que a él tampoco le importa. Hasta eso ha reducido su pensamiento el señor Milei, que pues... gravísimo, la verdad, una más. Hay todavía muchos argentinos que siguen creyendo en que es una esperanza y que les ha ido bien y demás. Yo creo que a mí, sin ser argentino ni tener raíces ni nada, me da pena ajena, cada que lo leo, cada que lo escucho. Sí creo que es uno de los líderes que más dolor le están causando a su población y que más acciones está realizando que van a tardar tiempo en revertirse a largo plazo realmente. Hoy yo tengo otros datos. 8 de la noche se va a pasar este programa en el 106.7 FM como todos los martes. ¿Por qué el Grupo México no ha hecho remediación alguna sobre el río Sonora? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de ampliar la presa El Molinito? Es lo que se preguntan y pues van a hablar con activistas del río Sonora, entre otros personajes, en el día de hoy. Y bueno, y le aprovechan los compañeros de Yo Tengo Otros Datos para mandarle un saludo al maestro Armenta, a quien le agradecemos sus excelentes participaciones, tanto en este espacio noticioso con los temas de educación como los domingos con la mejor música y análisis del rock con el maestro Rubén Pineda. Uh-huh. Entonces, sí, coincidimos con ello. Sí. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues los pleitos con el Papa el día de ayer. No sé si viste que se disculpó Trump, lo decíamos ayer, que decía que él no, que él pensaba que no era Jesús, sino que era un médico, que él publicó la imagen pensando que era un médico, y pues como ellos apoyan mucho a la Cruz Roja, pues pensó que era la Cruz Roja. Y pues le sacaron una bola de memes bien divertidos. Pero para colmo, una hora más o menos después de la declaración de Trump, que me imagino que todos la vimos, sí. Y me imagino que J.D. Vance la vio. J.D. Vance va a la televisión a entrevista y dice que efectivamente era Jesús y que era una broma del presidente, pero que parece que ya nadie entiende su humor, entonces que ya bajó la imagen. Sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Trump diciendo que se equivocó y bromeó dos veces y ninguna de las dos bromas la entendimos? ¿O J.D. Vance, que dice que era una bromita escolar, pero que ya nadie tenemos ese tipo de humor, que nos hemos vuelto fríos ante el humor? ¿O ninguno de los dos? Por supuesto, acá se inundó el Cárcamo con una fuga de agua de un de una tubería grandota de 24 pulgadas. Allá en la Ciudad de México hubo una fuga de agua que se convirtió en cascada y dañó viviendas y hasta arrastró vehículos en la alcaldía de Álvaro Obregón. O sea, sí. ¿Quién da más? Sí, ¿quién da más? Ah, mira, si se trata de cosas grandotas, a la Ciudad de México no le gana nadie, dijeron. Sí. Y este carcamito es una alberquita para nosotros. Podrá ser desierto, pero mira lo que tengo aquí con este mundo de personas. Tlaloc, acá te damos apoyo y hacemos una fuga. Y bueno, llama la atención las declaraciones de Donald Trump, donde dice que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días. Pues ahí están, no lo dudamos para nada. Si a alguien le urge, es a Donald Trump y a Estados Unidos, que las negociaciones continúen y que continúen. Para dar buenos resultados, ¿no? Para abrir el estrecho de Hormuz, para empezar, que es lo que requieren con urgencia ellos más que nadie. Sí. El dólar está en 17.26, está bajando 0.48%, la mezcla de petróleo está subiendo 4.12%, está en 94.42 dólares por barril. Sí, ya ha estado navegando por encima de los 100, incluso hace unos días. El internacional está arriba de los 100 todavía. El mexicano, que es un poco más barato, está en los 94. Sí, y están, y hay quienes no dudan que en los próximos días, en los próximos 2-3 días, pueda llegar hasta los $200. Y por su parte, ¿esto termina afectando a México? Sí, sí. Incluso ya hubo reunión de los BRICS para decir que tienen que entrarle duro a la cuestión de la seguridad alimentaria para los BRICS, para lo que a ellos les interesa en sus mercados. En México, la inflación está todo lo que da. Alzas mayores a 100% en frutas y verduras, que han provocado un alza en la inflación, que han provocado pues el descontento. Ayer leía muy interesante, porque el tomate es lo que nos trae ahorita locos a todo mundo, entre otras frutas y verduras. Sí. Pero el tomate ha subido muchísimo. Sí. Y a diferencia de otros países donde el tomate es un accesorio, en México prácticamente la mitad de nuestras comidas están basadas en tomate. Sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en otros países se encarece el tomate, lo dejas de comprar y ya. Aquí en México tienes que comprarlo más caro. Híjole, no disminuye la cantidad de tomate que se compra, ¿eh? Sí, está nuestra alimentación, es un elemento fundamental. Sí, digamos, sube el aguacate, pues ni modo, dejas de comer aguacate. Sube el tomate, pues comes tomate caro. Sí. Así. O sea, no hay de otra. Así las cosas. Mira, alejándonos un poquito de estos temas tan serios y yéndonos un poco a los espectáculos, a la cultura. Hace unos días se presentó en un Tanguidez. Uh-huh. Perdón, es que nos responde nuestro compañero, el Tomairo Jackson. O sea, el tomate. Si no lo quieren mencionar en español. Cuando decimos que ha subido mucho el tomate, dice que ya está a dieta. Que no nos preocupen. Que a ver si paran de hablar de él. Que a ver si se calman, ¿ok? Bueno, un saludo a Juan, a Juan Tomate. Decías del Tiny Desk. Tiny Desk, hace unos días se presentó a Terciopelados, Andrea Echeverry, fue la artista del Tiny Desk. Esto sucedió la semana pasada. Pues Alejandro, no sé si te has topado, tal vez no, pero las críticas por la manera en la que se ve a sus 60 años, esta mujer que sigue teniendo una voz la misma de hace 30. Pues hubo un montón de críticas hacia ella. Ah, ¿sí? Sí, un montón. O sea, hablando de cómo se ve. ¿Por qué es demasiado punk? ¿Por qué es demasiado vieja haciendo cosas muy estridentes? Y fíjate básicamente que, esa era la crítica. Y fíjate que yo te iba... Somos bien conservadores en Latinoamérica, porque en Estados Unidos se celebra que sigan siendo las mismas las artistas cuando van creciendo. Y más. Más con las mujeres, se echa más encima a las mujeres. Y sí, yo te iba a decir todo lo contrario. Me tocó conocerla, platicar con ella muy fugazmente aquí en el Tecate Sonoro, cuando estuvieron los Aterciopelados. Yo te iba a decir, qué mujer tan agradable y tan auténtica. Sí. O sea, que me tocó verlo de Tiny Desk, me tocó conocerla acá, me ha tocado seguir a los Aterciopelados a lo largo de su carrera. Sí. Y independientemente que cante de repente baladitas o que se vaya a cualquier otro género, el espíritu punk rebelde, irreverente y auténtico de Andrea Echeverría ahí está, incluso cantando totalmente con Cerati, sí, queriendo ser romanticona, ahí está la loca que, rebelde. Que viene, por cierto, un disco nuevo con creo que hay canciones originales, pero hay covers cantados con diferentes artistas. Uh-huh. Ella acaba de sobrevivir a un cáncer de seno. Y le fue muy bien en el Tiny Desk, ¿no? Sí, hasta muy donde bien. Sé. Sí, muy bien. Fue una presentación como todas las de ella, pues con mucha calidad. Es una artista que tiene toda esta experiencia y que sobrevivió también a cáncer de seno. Y ella es artista plástica también, uh-huh, y tiene... ha generado obra que está inspirada en los senos femeninos y eso también ha sido una manera de criticarla, en fin, un montón de cosas, mira, y lo menciono ahorita porque no me ha dejado de parar, no ha dejado de aparecerme críticas y por supuesto organizaciones feministas que tratan, ¿no?, de contrarrestar esas críticas con posicionamientos y con, mira, verdades que hablan de su carrera y de su posición. Yo creo que Andrea Echeverri, desde que era una jovencita punqueta tocando en los bares de Colombia hasta la actualidad, me parece, tal vez le moleste, tal vez yo no soy ella ni soy figura pública como para saber qué tanto te afectan estos comentarios, pero me parece que ella sabe que va a incomodar, su vida ha sido incomodar, una parte de ella le ha de divertir mucho todos esos comentarios. Seguro. y espero que los negativos se le resbalen mucho más y disfrute mucho siendo incómoda. Sí. A veces este espíritu punk lleva precisamente a provocar y divertirte con las reacciones. Sí. Y espero que lo mantenga en su vida privada. Un gran personaje, una gran artista, Andrea Echeverri. Creo que es de lo mejor que tenemos en América Latina, definitivamente. Y pues que vengan las críticas, que sí, salga que todo, siga, no importa. Que sigan llegando, pues ahí está parte del chacoteo también de... Y bueno, nos despedimos con una noticia triste, uh-huh, dolorosa. Murió Felipe, el guitarrista de Los Enanitos Verdes, guitarrista original, sí, quien junto con Marciano Cantero, que era el compositor y vocalista, Felipe también componía, por cierto, y junto con Daniel Piccolo, inauguraron Los Enanitos Verdes. El primero en morir fue el baterista. Después, sorpresivamente, se nos va Marciano Cantero, un personaje muy querido aquí en Hermosillo. En lo personal, me tocó conocerlo, de tener cierta amistad con él. Y por lo mismo me había tocado conocer a Felipe, también un tipo muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy agradable. Y pues duele mucho su partida. Sí. Nos despedimos de Felipe Stati con una rola de Los Enanitos Verdes. Larga vida a la música, a la obra de Felipe. Ojalá siga floreciendo esto que él sembró. Y pues nos vamos con su guitarra y las guitarras blancas, ¿no? ¿Si te parece? Así es. Totalmente, Alejandro. Nos vamos con Los Enanitos. Y agradecemos su sintonía. Prometemos regresar el día de mañana. Muchas gracias. Más honesto que yo ahora puedo escuchar. Esto fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio, o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Política y Rock and Roll Radio. Porque todo lo demás llegó después. La primera concesión social comunitaria en la historia de México.